Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi, no es Berlín, no es Saigón, no es Sevilla y tampoco es Stalingrado. Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque, bueno, pues vamos a hablar de qué narices van a hablar con esos lugares. Pues vamos a hablar de puentes aéreos de la historia. Y bueno, pues para eso tenemos aquí a David, que ha dicho, venga, voy a prepararme un tema como este, que me pone. Y ya sabes que cuando David se pone manos a la obra, pues a lo mejor te saca It's a Long Way to Mukumbura. No, esta vez no voy con ningún tema así africano ni ninguna guerra de estas perdidas. Vamos a hablar un poco, sí, de los puentes aéreos. O sea, bueno, al final... te digo una cosa, David. Es probable que crees como una saga en este y en otros podcasts. Visto lo visto, yo creo que sí, que es bastante probable. Sí, yo soy mucho de empezar sagas, pero nunca acabarlas. No, pero es curioso porque normalmente cuando a la gente que le gustan los aviones, como a mí, la aviación, normalmente la gente siempre piensa pues en esos pilotos de caza, en esas operaciones de bombardeo, y luego siempre nos olvidamos un poco de la aviación de transporte y todas esas operaciones que a lo largo de la historia, pues de una manera más o menos exitosa, o muchas veces incluso trágica, pues se han llevado a cabo. Pues hemos hecho un poco una recopilación, ¿no?, de algunas de ellas, sin meternos tampoco mucho, pero viendo algunas exitosas, unas muy conocidas, otras más desconocidas, y cómo pues a lo largo de la historia, desde que se inventa el poder aéreo y el poder transportar materiales, suministros y personas por el aire, pues se ha usado en distintos momentos, pues con más, menos éxito, y a veces pues ha marcado incluso la historia. Sí, y bueno, vamos a ver unos cuantos ejemplos que nos lo van a demostrar, y yo creo que algunos para bien, otros para mal, algunos salen, otros no salen, algunos son bravuconadas. Yo creo que podemos seguir pensando en algunos de ellos. Hace poquito estuvimos hablando de eso, de hecho, con Hugo y tal, y yo creo que con otros más, y bueno, pues ha salido el tema, ¿no? Aunque creo que incluso fuera de micrófono. Pero bueno, quiero decir, ya estamos aquí, amenazabas con esto, aquí estamos. Y además, este tema hemos de decir que se está grabando en la noche de Reyes, que es muy apropiado para este tipo de temática. Porque ha habido un gran puente aéreo de regalos. Efectivamente, más puente aéreo que este, imposible. Y nada, pues es que es ideal, vamos. Sí, ahora mientras dormimos, yo creo que ya están casi todos los niños del país dormidos y preparados para la llegada de los Reyes Magos. Sí, señor. Había preocupación en este aeropuerto de qué pasa si el personal está despierto grabando un Histocast. Pero bueno, hay muchas horas para la noche. En fin. Bueno, pues ya aquí... A ver, yo lo presento porque es tradición, que haya aterrizado aquí, nunca mejor dicho. Pues bueno, que sepa que quien les ha estado hablando, pues es David, @DavidNagan, y el que les habla, pues es Gojix, @Gojix/Salduero. Ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram, en YouTube, en un montón de sitios, y bueno, nuestra página web histocast.com. Nuestro correo electrónico es info@histocast.com, y en nuestra página web también podéis dejarnos audios, mensajes en audio, etc. ¿Queréis haceros con las camisetas de Histocast? Bueno, pues ahí tenéis la página de Duke Belly. Bueno, lo tenéis a vuestra disposición. Y por supuesto, de otras temáticas, bueno, de yo qué sé, de la Orden del Temple, pues seguro que tienen, o de los Caballeros Teutónicos, también seguro que tienen, en fin, pues de muchos temas. Como es tradición, pues vamos a mandar saludos. ¿A quién? Pues a ver, yo he elegido un sitio, pero si tú me dices otro, me vale también. Venga, saludos a los berlineses. Sí, ¿no? Sí, yo creo que fueron los que popularizaron además el término de puente aéreo. Sí, señor. Efectivamente. Bueno, desde luego es el puente más famoso de toda la historia. Yo creo, ¿no? Debe ser. Sí, es de los más, vamos, el más conocido, es a nivel tanto popular, fue un éxito político tremendo y un éxito logístico de primera magnitud. Ya lo veremos en este podcast, sí. De hecho, hace poquito estaba escuchando, que no viene al caso. Bueno, ya lo contaremos, no quiero adelantarlo, ¿vale? Pues nada, les mandamos saludos a los que nos estén escuchando desde Berlín o a los berlineses que nos escuchen desde cualquier parte del mundo. Y bueno, seguro que lo hacen a través de la app de Histocast para Android, y si no, pues las que tiene iVoox, pues tanto para Android como para iOS. Y si queréis ayudarnos, pues nos dejáis comentarios en iTunes y en iVoox, y bueno, los me gustas y ese tipo de cosas, las 5 estrellas y tal. Bueno, pues eso siempre ayuda a que nosotros, bueno, pues nos coloquemos, nos posicionemos, y bueno, pues eso pues nos da visibilidad y llega a más personas, ¿no? Y bueno, pues pueden disfrutar del tema pues igual que vosotros. Y bueno, pues ¿queréis ayudarnos todavía más? Pues muy fácil, os hacéis mecenas si queréis, si tenéis esa insistencia. Y bueno, pues lo podéis hacer a través de Patreon, lo podéis hacer a través de iVoox o lo podéis hacer a través de YouTube. En iVoox a través de las suscripciones para fans y en YouTube a través de los miembros del canal. Esas tres opciones, ¿vale? Y nada, sin más, vamos a empezar. Bueno, pues ya estamos una vez más con otro de estos temas y vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos, David? Vamos a ver tipos de naves, o a quién se le ocurre el primero, o... A ver. Sí, vamos a hacer primero una breve introducción para que sepamos un poco a lo que nos referimos con aviación de transporte, porque muchas veces, claro, la gente se cree que sí, los aviones pueden llevar cosas, pero hay todo un mundillo aquí. Voy a hacer una pequeña aproximación muy, muy normal y muy, muy reducida, sin meternos tampoco en jardines. Y para ello vamos a empezar con los tipos de transporte. Suele haber aviones Espera, de que transporte... Espera, que voy a poner la presentación, atención. Magic... Ya está puesto. Muy bien, me parece perfecto. Yo aquí currándomelo y tú no lo habías puesto. Vale, vale. No, bueno, se ha perdido la portada, pero no, la portada tampoco. Nada, no me pasa nada. Bueno, empezamos con el encima, mira, encima mal escrita, transporte sin N, muy bien. Bueno, cosas que pasan de hacer las cosas rápidas. Que, bueno, empezamos con los primeros tipos de transporte, que serían el transporte táctico. Estamos hablando de unos aviones con unas dimensiones y unos pesos bastante comedidos, que tienen una serie de características para tener, digamos, este aspecto de transporte táctico militar. Suelen ser aviones que las siglas en inglés es STOL, que vendría a ser aviones de short takeoff and landing, o sea, despegue y aterrizaje corto, adaptados a pistas poco preparadas. Que bueno, no básicamente de tierra o en hierba o algo así, o un patatán. Sí, no, o simplemente pues pistas de cemento o pistas con un firme pues que esté degradado, o sea, pero sí, que puedan hacer operaciones ahí con seguridad. Aviones que puedan transportar entre 5 y 30 toneladas y que bueno, muchas veces puedan operar dentro del teatro de operaciones, o sea, con la seguridad que pueda dar una superioridad aérea, pero que puedan acercarse lo suficiente a las tropas pues, que están en primera línea de más. Tenemos un primer tipo de aviones tácticos, que serían los aviones ligeros, como son el Casa C-212, que es aquí un ejemplo español además, el Dornier Do-228, y el LED L410 Turbolet. El Dornier es alemán y el LED polaco. O sea, estamos viendo que es un tipo de avión además muy que se desarrolla muchísimo en Europa, pues para vuelos cortos, tiene como características ser bimotores, un tren de aterrizaje robusto y demás. O sea, es un poco la característica de estos transportes ligeros. Luego podemos ver los ejemplos de los transportes tácticos medios. Aquí ya nos encontramos aviones como el C-295, también de fabricación española, el C-27J Spartan italiano, o el DH-5 Buffalo, o su hermano el Caribou de canadiense. O sea, además un avión que ha bregado bastante en bastantes conflictos. Y también, por cierto, tuvo España y hay un ejemplar en el Museo del Aire, por si alguien está interesado en verlo. Otro de los del tipo de aviones tácticos es el tipo de avión pesado, y aquí ya nos encontramos aviones cuatrimotores, también con turbohélice, como puede ser el Hércules o el Antonov An-12, y bimotores grandes como el Transall franco-alemán. Así que este es un poco el ejemplo de lo que es la aviación táctica, o sea, son aviones con turbohélices que son de fácil mantenimiento, pueden adaptarse a pistas semi preparadas, un aterrizaje corto y un despegue corto, o sea, más o menos para que entendamos ese tipo de aviones. El siguiente tipo de aviones de transporte es el tipo de aviones de transporte estratégico. Estos son aviones de gran tamaño, o sea, son aviones bastante grandes. Tienen una capacidad intercontinental. O sea, por ejemplo, en Estados Unidos el C-5 Galaxy es capaz de llevar cargas desde Estados Unidos a esos, Europa, hasta poder cruzar el océano. Yo he visto uno de esos. Sí, sí, el Galaxy es una... Y cuando lo ves impresiona, ¿eh? O sea... Sí, sí, es enorme. Seguramente la gente que viva por Sevilla y alrededores los vea porque son muy habituales que hagan escala en Morón de la Frontera. O sea, cuando hay alguna operación a gran escala militar de Estados Unidos, los Galaxy suelen hacer escala en ese aeropuerto. Pueden llevar grandes cargas, o sea, grandes cargas además que no tienen que ser despiezadas ni nada, sino que van enteras, como pueden ser helicópteros o carros de combate. Estamos hablando de una capacidad estratégica muy grande y aviones como el Galaxy pues están ya al servicio de muy pocos países, o sea, como pues en Estados Unidos, en su momento la Unión Soviética, su heredera Rusia y demás, o sea, para una proyección de poder a muy largo alcance. Luego hay una serie de aviones, como pueden ser el propio Hércules, que hemos visto antes como táctico, el que hay dos versiones, el Hércules largo, el Hércules corto, que son las unidades más antiguas. Aviones como el Embraer C-390 Millennium, o el Europea 400M y el también el norteamericano C-17, pues que están un poco entre avión táctico grande, de gran tamaño, o avión estratégico. Así que la mayoría tienen capacidad intercontinental. Pero bueno, eso ya depende de cada fuerza aérea y el uso que le den. O sea, estamos un poco lo que siempre pasa con la aviación, ¿no? Que no se puede definir algo de una forma totalmente dogmática, sino que los aviones, pues depende de para qué los utilice cada fuerza aérea y las tácticas y la doctrina de uso que tenga cada una de ellas. Pero bueno, ponemos aquí un poco el ejemplo. Y el siguiente ejemplo que voy a poner son los aviones logísticos. Estos aviones ya no, digamos, que no entrarían tanto en la categoría como aviones de combate, pero sí que tienen una importancia como transportes logísticos. O sea, hablamos tanto de aviones comerciales puros y duros, creo que en vez de una configuración de transporte pasajeros es una configuración de carga, como puede ser un 747 de carga. Aviones especializados, como puede ser el fenecido Mireia, el AN-225, caído en Gostomel el mes de febrero del año 2022, por las tropas rusas, el Antonov, exactamente. Sí, sí, es, vamos, no sé si en Madrid aterrizó alguna vez. No lo sé, supongo que sí, porque habría llegado por medio mundo este avión, o sea, era un espectáculo y cada vez que llegaba a algún aeropuerto, los spotters, ¿no? Todas las aficiones a la aviación se reunían para verlo llegar. Sí, sí. Sí, sí. Y para el mundo de la aviación fue un auténtico shock verle destruido en su hangar en el aeropuerto Antonov. Bueno, a mí me dio hasta pena, o sea, yo que no tengo nada que ver, ni soy spotter ni nada de esto, es como, en fin. Claro, al final no dejan de ser pues triunfos de la ingeniería humana y verlos destruidos pues apena a todo el mundo. Y otros aviones, Beluga, aquí hemos visto, por ejemplo, el Beluga además que se ve muchísimo, si vives en Madrid o alrededores es muy común verlo porque hace muchísimos vuelos al aeropuerto de Getafe, que sí. Está ahí una factoría Airbus, entonces es muy común porque va muy lento y tiene esa forma tan característica. Y si tenéis curiosidad de verlo, ir a Toulouse y ahí los veis en el aeropuerto de Toulouse. Que además creo que vuela EasyJet, precios populares. Te vas a Toulouse y en el propio aeropuerto los ves. Claro, es que Toulouse también hay una factoría Airbus y lo que suele hacer son los vuelos Toulouse, Getafe y demás puntos donde haya una factoría Airbus, pues llevando piezas y demás. Así que es muy común verlo. Y lo he puesto pues otro ejemplo de transporte logístico que en caso necesario pues puede transportar piezas muy específicas. Esto es un poco una introducción a lo que sería la aviación de transporte así como muy general, ¿no? O sea, sin meternos tampoco en distintas fuerzas aéreas, distintas doctrinas de uso ni nada. Y vamos a entrar ahora en lo que es el transporte aéreo, ¿no? Cómo empieza, un poco su historia. Y para ello vamos a empezar, pues, cómo empieza todo en la aviación, en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial lo que nos encontramos, todos lo sabemos, son aviones bastante pequeños, casi artesanales, con motores de poca potencia, tamaño muy limitado. Según va avanzando la guerra, sí que empiezan a surgir bombarderos un poco más potentes, algunos de ellos biplazas y las células pues más grandes pues permiten una mayor capacidad de transporte. Y es en este tipo de aviones donde se empiezan a dar las primeras evacuaciones aéreas. O sea, no se puede hablar propiamente dicho de un no se puede hablar de de un puente aéreo, sino de pequeñas evacuaciones en el momento. Se habla, por ejemplo, de un avión, de un Farman MF-11, que hace una evacuación desde, desde Serbia a Corfú. Claro, lleva un herido, es un avión biplaza, puede llevar un herido. También se habla de algunos aviones británicos que hacen evacuaciones en la zona de Babilonia, en la zona de Egipto. O sea, en estos frentes secundarios de la Primera Guerra Mundial, esos frentes que realmente, pues, luchando contra el Imperio Otomano, donde había mucho más movimiento, no había tanta, digamos, no tenía el enemigo tanta presencia aérea, por lo que se podían destinar aviones para esta causa. ¿No? Es donde surgió un poco la idea de que el avión puede servir algo más que para la observación y para combatir, sino que se podía transportar. Lo que pasa es que esto, en los primeros años de guerra eran tan pequeños los aviones que se podían hacer, pues eso, llevar a un herido en un momento, dado, alguien importante, algún herido en alguna refriega, y cosas muy, muy, muy, muy puntuales. Pero, como pasa en la guerra, las cosas van evolucionando y en el año 1915 se da el primer intento de puente aéreo. Y es en el asedio de Kut. Kut es una ciudad que está actualmente en Irak, y en el año 1915 una división británica, pues, que estaba luchando contra los turcos, queda rodeada en esta ciudad. Los británicos intentan hacerles llegar suministros por tierra, es imposible de romper el cerco. Por los ríos tampoco puede subir ninguna chalupa para llevarles suministros. Así que los británicos intentan un puente aéreo, tienen allí ya la presencia de aviones e intentan llevarle, pues, todo lo que necesitan. Y se hace algo que va a ser muy común en todos los puentes aéreos a lo largo de la historia, que es un cálculo. O sea, se hace un cálculo lógico y rápido. Dice, se calcula que se necesitan 2.500 kilos de suministros al día, unas 5.000 libras. Bueno, no es equivalente, pero más o menos, para mantener al ejército con vida y operativo. Y el cuerpo aéreo responsable de la zona calcula que con 3 vuelos diarios de cada uno de sus aviones se puede realizar. Como vemos, es como un cálculo muy sencillo, claro. ¿Qué pasa? Que cuando empiezan a hacerlo, el enemigo reacciona y las fuerzas alemanas agregadas al ejército otomano lanzan sus Fokker contra los aviones que iban a realizar este puente aéreo. Por tanto, ya no tenían tantos aviones disponibles, sino que una parte de los aviones los tuvieron que destinar a escoltar a esos aviones que iban a lanzar los suministros y, por tanto, nunca pudieron cumplir la tasa de reposición de suministros que tenían pensada en un principio. Por tanto, el puente aéreo no se pudo realizar, no pudo en ningún momento, pues, cumplir con la expectativa, y al final la división británica que se encontraba acopada acabó rindiéndose. Pero había comenzado el puente aéreo tal y como se desarrolló posteriormente. O sea, la idea de suministrar, de llevar a las tropas que estaban en el frente, los suministros que necesitaban en una situación complicada, en una situación que se esperaba que pudieran salir en algún momento. O sea, siempre pensando que si están bien suministradas se podía llegar un auxilio, llegar una ayuda y demás. Pero bueno, vemos que de la teoría al hecho, pues, como pasan estas circunstancias, no, pues siempre hay algo que lo impide, ¿no? Bueno, continuemos, porque la Primera Guerra Mundial finaliza y empieza el periodo de entreguerras, que todo el mundo cree que fue, pues eso, un periodo tranquilo, que los ejércitos de las grandes potencias se relajan, pero nada más lejos de la realidad, porque hay múltiples conflictos coloniales. Por ejemplo, ocurre que los grandes imperios, las potencias centrales, después de la Primera Guerra Mundial, se disuelven, y lugares como, o imperios como el Imperio Otomano, que tenían muchísimos territorios, pues pierden prácticamente todo el imperio. Y muchos de esos territorios, como son Irak, Palestina y demás, acaban distribuidos en manos de las potencias vencedoras, como Francia o Gran Bretaña. Y en uno de estos lugares, concretamente Mesopotamia, que ya lo hemos visto que Kut también estaba ahí, por tanto podemos hablar que Mesopotamia, además de cuna de la humanidad, es cuna de los puentes aéreos, porque es donde más se realizan en los primeros momentos. Además, un lugar que es lógico, porque es un lugar con grandes distancias, un tiempo relativamente bueno, bastantes días de sol, los aviones pueden volar bien y es muy proclive, en vez de los movimientos por las vías que están predestinadas, al final son los valles del Tigris y Éufrates y la red de carreteras es la que es. Por lo tanto, si se intentan hacer cualquier tipo de emboscada, las tropas que vayan a ayudar en algún momento, es mucho más sencillo. Sin embargo, en la aviación, pueden hacer estos vuelos mucho más rápido. Así que es lógico que en Mesopotamia las potencias ocupantes en cada momento pues realizaran este tipo de operaciones. Y la que ahora vamos a hablar es concretamente en abril de 1923, cuando aviones del mando de la RAF, de la Royal Air Force, en Irak, trasladan 280 soldados Sikh desde Kingarvan a Kirkuk. Y esta es la primera operación de tropas aéreas británicas. Como estamos viendo, ya no es un lanzamiento de suministros o intentar abastecer tropas que estén copadas, sino es movimiento puro y duro de tropas. O sea, estamos hablando de 280 soldados que van a moverse de un punto a otro, pues para en este caso, pues había una revuelta en el norte de Irak y para sofocarla, pues se utilizan tropas Sikh, o sea, los Sikh que eran tropas de élite procedentes de la India, estamos hablando del Imperio Británico, o sea, tenía todo tipo de tropas por todos los lugares, pues transportarlas a ese lugar de Irak para pues hacer fuerza y tener una base desde la que atacar y sofocar la rebelión. O sea, también esto es muy importante en el transporte aéreo, esa rapidez y esa inmediatez de proporcionar tropas en el lugar preciso, en el momento preciso. Claro, estamos hablando también de ese contexto que había entonces de que la aviación, después de la Primera Guerra Mundial, después del uso que se dio en la batalla, no se sabía muy bien cómo se iba a utilizar. Todavía los aviones todavía no tenían, había bombarderos, pero no era esa fuerza de bombarderos que pudiera destruir ciudades o las infraestructuras de otros del país contendiente. Y la fuerza de caza pues se utilizaba básicamente como aviones pues para defenderse de otros aviones. O sea, no tenían otro... no es como luego en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que tuvieron mucho más variedad de usos. En este contexto estamos hablando de prácticamente la aviación como policía colonial, esa aviación que podía proyectarse en lugares coloniales donde además no tenía apenas no tenían otra aviación que pudiera luchar contra ellos, no tenían un rival digno en el aire y por tanto cualquier modelo con capacidad de transporte podía ser usado de modo militar sin ningún problema. Los aviones que se utilizaron en este puente aéreo de Kirkuk fueron principalmente Vickers Vernon. O sea, es una derivación de aviones de la Primera Guerra Mundial que tenía una tripulación de 3 personas y capacidad para 11 pasajeros. O sea, en estos aviones es donde se trasladó a la totalidad de los Sikh, que si vemos imágenes de la época son bastante descriptivas. Hay fotos, hay ilustraciones donde salen ahí con sus turbantes y tal, pues subiendo a esos aviones, ¿no?, que parecen aviones salidos de cualquier dibujo animado de Pierno de Oyuna, ¿no? O sea, así como muy, muy ilustrativos. Y bueno, después de esta acción en Kirkuk, de este despliegue de tropas, vamos a ver otro tipo de acción. También la llevó a cabo la Royal Air Force en el año 1929, cuando hace una evacuación aérea de largo alcance del personal diplomático británico de Afganistán en la India. O sea, estamos hablando ahora de una evacuación de personal. Estamos hablando que en el año 29, como siempre en Afganistán, hay una serie de problemas, Kabul está en peligro, hay una serie de tribus pues, que van a invadir la ciudad y la legación británica pues, que estaba allí está en peligro. Entonces se decide evacuar a todo el personal británico y a sus familias y demás. Y para ello se utilizan varios aviones. Estamos otra vez en la misma, en función de la disponibilidad que había, en este caso en el mando de la India. Y principalmente lo que se utilizaron fueron 7 aviones Vickers Victoria, un Halifax Hindhede, 24 Air Code H9 y 2 Welland Waipiti. O sea, como vemos, una fuerza aérea muy variada, que va desde aviones como el Victoria, que tenía una capacidad de 23 personas y tripulado por otras 2. O sea, aviones prácticamente la evolución del anterior, del Vernon. Y luego pues todo tipo de aviones biplazas pues que podían aterrizar y llevar una persona, 2 personas allí donde las encontraran en lugares un poco más retirados, ¿no?, que los principales puntos de acceso para la evacuación. Como vemos, Afganistán ya se presumía como un lugar donde iba a haber varias evacuaciones. O sea, y Kabul en el año 29 fue la primera, fue un éxito total. Y esto pues dio bastante prestigio a la aviación. Porque, claro, el tema es ese, que la aviación estaba sirviendo bastante bien en el contexto colonial. Servía perfectamente para salir de crisis donde poblaciones, por ejemplo, en Kabul, pues a lo mejor habría unas 100, 200 personas de la legación pues y con una fuerza aérea reducida rápidamente en un terreno muy chungo. Exactamente, se le podía sacar, se las podía asegurar y claro, para lo que es para la RAF y para las fuerzas aéreas y para el ejército, la aviación empieza a tener un sentido colonial que vamos a ver que a lo largo de la historia pues se va a ir además incrementando. Pero bueno, en el momento vamos viendo que está siendo un éxito, sobre todo en este tipo de terrenos donde no tiene oposición, no son evacuaciones que se hagan delante de ejércitos regulares, que tengan una fuerza aérea propia, sino contra pues, rebeliones tribales, despliegues, pues eso, contra bandoleros y demás. Es una cosa constante, ¿no? O sea, prácticamente se puede hablar de que hay una fuerza móvil y que se puede mover en avión, tanto para introducir tropas como para evacuar personal en peligro. Y bueno, con esto pasamos de los felices años 20 y entramos en los turbulentos años 30. ¿Y ahora dónde nos vamos? Nos vamos a España, porque vamos a entrar en la Guerra Civil. ¿Y qué cuenta que vamos a hablar? Vamos a hablar de la Guerra Civil. Venga, dale. Hago pausa dramática bebiendo agua. Chan, chan, chan. Sí, vamos a hablar del puente aéreo del estrecho. Que, ha bebido agua porque se le ha secado. Cuando ha dicho que recibiese, le seca el gaznate, así la boca. No, es que llevo hablando un buen rato, ¿eh? No, y el tema es ese, que estamos hablando de lo que puede ser el primer puente aéreo organizado como tal de la historia, o sea, en lo que es el tiempo, en el número de aviones y demás. Y viendo un contexto, estamos hablando que en julio de 1936 hay en España una sublevación militar y el Ejército de África, que es la fuerza más preparada que hay en ese momento en el Ejército Español sublevado. Obviamente era la más experimentada. O sea, exactamente, era la que tenía exactamente con las tropas profesionales, había estado en batalla, o sea, era donde, digamos, la fuerza de choque principal se encontraba embotellada en el norte de África. Y las fuerzas que había de la península que se habían rebelado al mando del general Mola se encontraban detenidas en la cordillera central, en el Guadarrama. Y mientras tanto, la Marina Republicana estaba bloqueando el estrecho. Entonces, estas tropas en ningún momento podían cruzar la península y hacerse con el poder. Así que lo que hacen es empiezan a plantear cómo pueden moverse. Y deciden hacerlo a través de aviones. Hay una serie de aviones en el norte de África, como son los Dornier Wall, que son hidroaviones, aviones de vigilancia que tampoco pueden transportar a un gran número de personas, y Fokker F-7. Algunos de los Fokker F-7 llegaron a través de Sevilla, que sí que estaba en manos de los sublevados, porque la República los mandó allí sin saber que aquella plaza estaba sublevada, y los mandaron al norte de África. Estos aviones, los Fokker F-7, podían llevar entre 10, 15... legionarios o regulares en cada viaje, y son los que empiezan a hacer el puente aéreo entre el norte de África y la península. Este puente aéreo empieza a funcionar y misteriosamente ni la Marina Republicana ni las fuerzas aéreas que estaban en manos de la República, que eran la mayoría, pues hicieron nada por evitarlo. Y claro, poco a poco, viendo que esto está funcionando, los gobiernos de Italia y de Alemania pues le proporcionaron a Franco más aviones y empezaron a llegar los Savoia Marchetti SM-81 y los Junkers Ju-52, que son los míticos aviones que realizan este puente aéreo. Claro, tenían ya una capacidad de carga mucho mayor, podían llevar muchos más soldados y empiezan a volar una y otra vez hacia la península, hacia Sevilla. Y entre finales de julio y finales de octubre de 1936, más de 13.000 soldados llegan a la península. De todas maneras, esto pues es más debido a la inacción por parte de los republicanos de que no fueron capaces en ningún momento de activar sus aeródromos o de que la Marina se dedicara a hostigar el norte de África, pues a los aeródromos y demás que había allí, que de propio éxito de los sublevados, ya que los aviones solo podían transportar soldados, no podían transportar material pesado. No fue hasta que la Marina Republicana, en uno de los que se consideran los mayores errores de la Guerra Civil, abandona el estrecho y se dirige al Cantábrico porque había un par de cruceros por allí que empiezan a dar problemas, y en ese momento, cuando liberan el Mediterráneo, es cuando se organizan convoyes desde el norte de África hacia la península, y es cuando ya el grueso del ejército de África pasa a la península. Entonces estamos hablando de una operación que fue un gran éxito propagandístico. ¿Por qué? Porque se vio que a través del movimiento de tropas continuas aerotransportadas, se podía crear una cabeza de puente. Y esto, los gobiernos de aquella época, tanto los que luego serían los aliados como las potencias del Eje, lo vieron. Y saltó a, oye, que la aviación tiene una importancia, se puede usar para esto. No estamos hablando siquiera de saltos paracaidistas, sino va a usarla como una especie de pues eso, de un puente aéreo, de transportar soldados, hacerse con una plaza, asegurar una serie de aeródromos de las que van llegando cada vez más tropas. O sea, los primeros vuelos estamos hablando de que apenas pues llegaban 10, 15 soldados, hasta los últimos en que ya pues había un movimiento mucho mayor y está mucho más organizado. Incluso ya una parte de la aviación se dedica a transportar tropas, mientras que otra parte se dedica al bombardeo. O sea, estamos hablando pues, de prácticamente el nacimiento del puente aéreo moderno tal y como lo conocemos hoy día en la Guerra Civil Española. Bueno, se acaba el periodo de entreguerras y entramos en la Segunda Guerra Mundial. Y vamos para una de las batallas más míticas de todas, ¿no? O sea, la batalla de Stalingrado. En la batalla de Stalingrado tampoco nos vamos a meter en ella, ya creo que hicimos un histocast en su momento, ¿verdad? De esta batalla, sí, en la que hablamos largo y tendido. Hicimos, de hecho, lo mencionamos, hablamos de los puentes aéreos y todo esto, y hace bien poquito, porque la batalla de Stalingrado, nosotros, fue uno de los primeros, ¿no? Stalingrado, ¿cuál era? Hace poquito vimos cuál era. La 112 y hace poquito hablamos en el 262 Isla de Fuego de Stalingrado, que era un sector pequeñito, ¿no? Uh-huh. Que ahí estuvo resistiendo por parte, los soviéticos lo defendieron bien. Sí, no, es que Stalingrado da no para un podcast, da para programas enteros y venga, y otro. Es una batalla de estas donde hay muchísimas facetas y el puente aéreo es una de ellas. Aquí, bueno, vamos a hablar un poquito por encima de lo que pasó en este puente aéreo y por qué directamente falló. O sea, es que estaba prácticamente condenado desde el principio. Vas a explicar la fanfarronería, ¿no? La bravuconada, me imagino, ¿no? O sea que hubo bravuconada, una rodomontada de Goering. Exactamente. Sí, vamos. Básicamente lo que ocurre así, a grandes rasgos, es que todos sabemos que Stalingrado llega el sexto ejército de Paulus, se enfrenta contra los soviéticos, la batalla es dramática, está el ejército soviético aguantando con el Volga a la espalda, recibiendo los suministros de cualquier manera, el ejército alemán presionando con todo. Cuando de pronto pues hay una operación que rompe los flancos del ejército alemán y todo ese ejército alemán que está presionando en Stalingrado queda totalmente rodeado. Claro, cuando este ejército queda rodeado, de pronto hay que hacer algo, ¿no? O sea, el alto mando alemán dice, ¿qué es lo que hacemos? En un primer momento no es una situación nueva, esta situación había ocurrido más veces en la guerra hasta ese momento. Entonces, hay un cálculo, como ya hemos hablado de los cálculos. Dice, oye, pues si el ejército alemán está sitiado, este ejército se calcula que necesita 1.800 toneladas de raciones y 4.000 toneladas de combustible para mantenerse operativo y con vida. Y aquí es lo que tú decías. Aquí es donde surge una de esas grandes bravuconadas, porque Goering se entrevista con Hitler y directamente ofrece la Luftwaffe. Dice, la Luftwaffe lo puede hacer. Así, porque sí. O sea, una fuerza aérea que venía de un año y pico de guerra en la Unión Soviética, que tenía un desgaste tremendo, eso sí, era bastante potente, era una fuerza consolidada y demás, pero claro, tenía los medios de transporte que tenía, no era una fuerza tampoco que hubiera desarrollado en la faceta de transporte más allá de pues, para operaciones puntuales y demás. Su caballo de batalla era el Junkers Ju-52, que no dejaba de ser un trimotor, que ya le hemos visto que participó en el puente aéreo en la Guerra Civil y demás, y poco más, y bueno, bombarderos transformados en aviones de carga. Y bueno, esta fue lo que tú dices tú, la gran bravuconería, porque claro, uno dijo lo que quería, lo que el otro quería oír y ya está. Y entre los dos dijeron, pues nada, adelante, la Luftwaffe, que no se mueva el sexto ejército, que se mantenga ahí, que no rompa el cerco, porque lo vamos a suministrar lo que necesite por aire y ya está. Así que ahí empieza la gran tragedia y prácticamente en esa decisión lo que hacen es cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. No es que la fueran a ganar o a perder los alemanes, pero cambia completamente porque a partir de ahí toda la dinámica ganadora de Alemania se viene abajo. Hay que decir que anteriormente sí que habían tenido experiencias parecidas de tropas copadas y que habían sido suministradas por aire, como en Damiens. O sea, pero esta se produjo, por ejemplo, en verano. ¿Qué pasa? Que en verano hay mejor tiempo, los vuelos se pueden hacer sin ningún problema, eran mucho menos tropas y eran situaciones pues, que había tropas suficientes cerca para volver a contactar, para romper ese cerco y liberar a las tropas copadas. Pero no eran las circunstancias aquí. Aunque Goering y Hitler, en su insensatez, pues así lo creyeron. Así que se encarga al ala aérea de Richthofen, no nuestro amigo el Barón Rojo, sino su hermano, que fue un alto cargo de la Luftwaffe y estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, pues detectando cargos en distintas campañas. Pues que se ocupe de abastecer al ejército copado. Claro, ve que esto es prácticamente imposible. O sea, sobre todo empieza con las dificultades por el mal tiempo. Estamos hablando que la operación que logra rodear Stalingrado es en el mes de noviembre, empieza el invierno ruso, que ya sabemos cómo es el invierno ruso, y a todas esas tropas pues, se las ven y se las desean. Los aviones necesitan un mayor mantenimiento, se tienen que tener los motores encendidos para que no se congelen y demás. Bueno, se adapta una serie de aviones Henkel G-111 para el transporte y además de los Ju-52 pues, para empezar a abastecer al ejército asediado. Así que entre el 24 de noviembre de 1942, cuando empieza este puente aéreo, y el 3 de febrero de 1943, la Luftwaffe logra enviar 8.300 toneladas de suministros a la bolsa de Stalingrado, un promedio de 116 toneladas al día, como vemos muy, muy, muy lejos de lo que realmente necesitan. También entre todo este tonelaje enviado, pues había unas 600 toneladas de combustible, 1.222 toneladas de municiones, 2.020 toneladas de raciones y 129 toneladas de suministros varios. Aquí vemos una ineficacia total, porque 129 toneladas de suministros varios muchas veces estaba enviando simplemente lo que está destinado al ejército, lo que se iba a enviar por ferrocarril, se enviaba por avión. O sea, no se estaba priorizando, no había un sistema logístico de lo que más se necesita, que es municiones y raciones. O sea, no había una lógica, sino que se enviaba todo lo que llegaba. Y claro, eso lo que estaba es provocando que si ya había una gran escasez del tonelaje que tenía que llegar para mantener al sexto ejército vivo, que claro, lo que está provocando es que poco a poco se sangrara. Claro, exactamente. Y estaba muriendo de inanición. Y además le estabas enviando suministros que no eran de primera necesidad. Es uno de los fallos que se detectaron en este puente aéreo. Bueno, aparte de todo lo que se suministró a Stalingrado, los aviones que llegaron allí, que llegaron a unas condiciones dantescas, logran evacuar a unos 24.900 heridos y enfermos. O sea, la imagen que se ve en los aeródromos de Stalingrado era tremenda. Eran las pistas pues, rodeadas de heridos, de gente que muchas veces habían sido sus unidades aniquiladas y llegaban allí pues, esperando a poder abordar uno de aquellos aviones y sacarlos de aquel infierno. Muchas veces la artillería, según iban pasando los días, se acercaba a aquellos aeródromos, los tenían a tiro, están bajo bombardeo. Eran unas situaciones dantescas, unas situaciones tremendas. Además, el puente aéreo ya de por sí fue muy complicado, ya que se hacía a través de una serie de corredores aéreos, ¿no? O sea, de zonas por las que los aviones iban y venían una y otra vez. ¿Qué pasa? Que los soviéticos lo vieron y acumularon toda su aviación de caza y sus antiaéreos en aquellas zonas. Claro, los aviones ya de por sí tenían que hacer un viaje peligroso, pues se vuelve todavía mucho más peligroso. Además del tiempo, pues tenían a la aviación soviética que derribaba bastantes aviones y la antiaérea, pues que también se cobraba su precio. En el puente aéreo se acabaron perdiendo unos 488 aviones de transporte, una cifra tremenda. No, muchas veces de ida que perdían la mercancía que llevaban al cerco y otras de vuelta cayendo el avión con muchísimos soldados heridos. No. Exactamente. O sea, una auténtica tragedia de todo lo que fue Stalingrado para el ejército alemán que fue desastroso de principio a fin. Ya la guinda al pastel fue cuando los rusos asaltan el principal aeródromo desde donde se suministraba Stalingrado, el aeródromo Stanishevskaya, que fue un asalto de estos míticos, porque una serie de carros de combate llegan, los T-34, llegan por sorpresa y prácticamente entran en la pista. O sea, entran en la pista, los Junkers Ju-52 que habían allí, cuando ven el panorama, salen escopetados, o sea, salen volando como pueden, se salvan una serie de aviones, otros son cazados en tierra y destruidos. Y lo que hace este ataque es prácticamente que destruye toda la infraestructura de abastecimiento. O sea, porque no es solo el avión el que va, sino tienes que tener todos los sistemas de mecánicos, todos los repuestos de los propios aviones, todos los sistemas de llegada de suministro, los almacenes de suministro y demás. Todo esto es destruido. Y prácticamente lo que hace es ya sellar el destino de Stalingrado. Es verdad que Tamsinska ya luego fue posteriormente retomada por el ejército alemán, pero es que ya no se podía llevar el puente aéreo en las mismas condiciones. Por tanto, vemos aquí un ejemplo de puente aéreo fracasado por simple megalomanía, o sea, por intentar llevar o ver una serie de factores que era imposible llevar a cabo. O sea, en el momento en el que sexto ejército, que era enorme, tenía muchísima, no sé ahora mismo el número de soldados que era, pero creo que eran 300.000 o una burrada, estaba copado en ese momento. Tenía que haberse roto el cerco y salir de aquella trampa, porque en ningún momento la Luftwaffe está preparada para una operación de ese calibre, y mucho menos en invierno. Y aparte de lo que fue la tragedia para el propio sexto ejército, la Luftwaffe sufrió su tragedia particular, pues en ese intento de suministrarle avituallamiento, que como vemos fue un auténtico fracaso. Grande Goering, la verdad, gordito. Sí, Goering fue uno de esos factores extraños, porque es que era como decías tú, era muy. Era un tío muy de rodomontada, de mira, aquí estoy yo y verás lo que hago con mis aviones. Estaba pensando que Goering, o sea, no es que tenga un parecido, un cierto físico tiene, ¿no? Pero que me recuerda, o sea, me recuerda un poco. Ese carácter, como te diría, echado más que echado para adelante, sino chulesco, ¿no? De plan de chulesco, a la vez un poco cruel y todo esto de. Y me recuerda al Barón Harkonnen. un poco ese, sí, rol, ¿no? es el perfil de tío prepotente que ha llegado al poder, de que se ve que tiene algo y nunca sabe, o sea, y además es inútil porque no sabe dónde está su límite y no ve el peligro hasta que le dan las narices, y este fue un caso flagrante. Y bueno, ahora pasamos a otro, ¿no? Seguimos en las de Hump, la joroba. Vamos a seguir aquí en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de uno de los puentes aéreos más espectaculares de la historia. Espectaculares. Estás poniendo un mapa. Oye, que no hemos dicho cuál es la presentación y todo esto, pero si te parece lo decimos ahora, ¿vale? Es istocast.com/presentación puentes aéreos. istocast.com/presentación puentes aéreos. Y bueno, ahí pues nada, vais a ver los modelos. A ver, se puede escuchar perfectamente porque. A ver, pero es bonito verlos también, ¿no? Sí, no, además que a mí me gusta hacer PowerPoint, ¿eh? La gente que lo escuche en podcast, que luego se vaya a YouTube o a algún lugar donde pueda ver las imágenes. En la propia información del podcast vendrá, ¿eh? O sea que. Exacto, o sea, que se lo descargue. A ver, en este caso yo creo que sí que es importante porque lo que se ve. Pues te está hablando, ¿no? Porque. Hombre, la bolsa de Stalingrado, pues uno imagina el ejército alemán, pues embolsado, ¿no? O sea, ya está, o sea, que no hace falta tampoco. Pero esto impresiona, ¿no? Porque lo que estamos viendo aquí es que, bueno, pues están en una zona, pues difícil, vamos a dejarlo así, ¿no? Sí, es una de las rutas aéreas más complicadas que se hayan hecho nunca. O sea, estamos hablando. No con los medios de ahora, sino lo de antes. Bueno, de la ruta de abastecimiento entre la India y China. Si alguien se coge un mapa y se encuentra lo que hay entre India y China, se va a encontrar pues una formación geológica bastante conocida, que es el Himalaya. Pues vamos a hablar cómo se logra hacer este puente aéreo, además por una de las zonas todavía, digamos, más complicadas del Himalaya. No por altura, sino por otros factores. Y es que si nos ponemos un poco en antecedentes de Hump, que significa la joroba, y vamos a llamar por qué se llama el puente aéreo de la joroba, tiene todo su sentido, empieza en abril de 1942, en este mes de abril, después de que los japoneses bloquearan la carretera de Birmania. O sea, hay un continuo avance japonés a través de Indochina llegan hasta Birmania y logran bloquear la carretera. Esa es la carretera por la que llevan todos los víveres desde la India británica hasta China. Hay que recordar que en China estaban luchando el gobierno de Chiang Kai-shek, el gobierno nacionalista, contra los japoneses, y era de vital importancia para los aliados que esta fuerza estuviera luchando en la China continental, porque retenía muchísimas tropas japonesas. Por tanto, había que abastecerla. Y además abastecer todas las fuerzas aliadas que estaban apoyando allí en China, al propio ejército chino, y que estaban pues desgastando a Japón y no le permitían desplegar todo su poder en zonas continentales como podía ser un asalto a la India. O sea, estamos hablando de ese contexto. O sea, el ejército japonés prácticamente en esos momentos tenía medio Pacífico en su poder, había invadido Filipinas, Indonesia y demás. Y claro, el único frente terrestre de consistencia que tenía, porque había también asaltado la península Malaya, estaba avanzando por Birmania hacia la India, y el único contingente que se estaba enfrentando a ellos eran los chinos. Así que había que mantener a los chinos como fuera. Así que los aliados deciden que esa ruta es vital y tienen que abastecer al ejército chino. Así que deciden enviar las provisiones por allí. Es un gran reto su creación, por la zona en la que está. Lo lleva sobre todo a cargo las fuerzas aéreas norteamericanas, que en ese momento no tenían absolutamente ninguna experiencia en mover cargas aéreas, así que tenían aviones de transporte, los habían desarrollado, tenían una aviación pesada de bombarderos y aviones de transporte bastante buena, con aviones bastante solventes, pero no tenían todavía la experiencia de transportar cargas aéreas a través de corredores. O sea, simplemente era su primera gran experiencia. La zona donde se va a producir, donde se va a llevar a cabo este puente aéreo, no tiene, por ejemplo, los aeródromos adecuados. Estamos hablando de la provincia de Assam. La provincia de Assam, para que nos hagamos una idea ahora, si nos ponemos en un contexto en la India, la antigua India británica es lo que ahora mismo es Pakistán, Bangladesh y la India propiamente dicha. Cuando la India se divide en dos países, India y Pakistán. Pakistán, la primer Pakistán era el Pakistán que conocemos ahora junto a Bangladesh que viene a ser Bengala. Eran el mismo país, pero Bangladesh se independiza. Bien, Assam es una provincia que hay de la India que está al norte de Bangladesh y está en el valle del río Brahmaputra. El río Brahmaputra, tiene una pronunciación complicada, es junto al Ganges el que forman el Gran Delta de Bengala, una de las zonas de zonas inundables más grandes del planeta. O sea, es un delta tremendo, es una de las zonas de producción de arroz más bestial que hay en el mundo, o sea, unas producciones agrícolas tremendas, pero claro, tiene ese efecto, es una zona muy bajita, que es una zona inundable, una zona muy afectada por el monzón, o sea, que es una zona bastante complicada. Y claro, no tiene los aeródromos adecuados, o sea, no se han desarrollado ahí los aeródromos perfecto, con las pistas bien preparadas, pues para que los aviones pesados, aviones que van a llevar cargas, puedan desempeñarse de la forma correcta, o sea, que son complicados. Tampoco es una zona que tenga radioayudas, no ha llegado la tecnología, no se han puesto ayudas electrónicas, ayudas para que los aviones puedan navegar de una forma precisa y una forma segura. Las cartas de navegación que hay de esta zona del Himalaya no son confiables, o sea, que los aviones que van a hacer esta ruta se encuentran con todo tipo de dificultades. Aún así, el 8 de abril de 1942 se lleva a cabo la primera misión, la lleva a cabo un DC-3, ex de Pan American. O sea, estamos hablando de un avión civil, un DC-3 que es un C-47 civil, o sea, que lleva asientos en vez de una zona de carga. La ruta es peligrosa de sí, porque está muy próxima a las bases japonesas en Birmania. O sea, los aviones japoneses están patrullando la ruta en todo momento y más de una vez los aviones que pasan por ahí son cazados. Para que nos hagamos una idea definida de la ruta que siguen los aviones, la ruta comienza siguiendo el valle del río Brahmaputra, todo este valle de este río que sale de lo más recóndito del Himalaya, que tiene unas alturas entre los 20 y los 200 metros ese valle sobre el nivel del mar, para que nos hagamos una idea. Los aviones de pronto tienen que subir a más de 3.000 metros para sortear todas las cordilleras que hay en este punto del Himalaya, ir sorteándolas una a una, hasta llegar al valle del río Mekong y del río Yangtze, donde vuelve a suavizarse y a bajar muchísimo el terreno y ya poder entrar a los aeródromos chinos. Si vemos esto, o sea, en un mapa, esto es una joroba. O sea, estamos hablando de una elevación tremenda, sortear 3.000 metros para volver a bajar de una forma tremenda. Estamos hablando de la mayor cordillera del mundo y de algunos de los ríos más importantes del planeta. O sea, ríos además que con zonas inundables, ríos que van por zonas bastante bajas, valles muy, muy, muy profundos. O sea, sí, iba a decir que el mapa que con esa remolina, con esos ríos ahí arremolinados, todos en muy poco espacio, te está hablando, uno, no hay mucho espacio para que pasen los ríos. Dos, entre los ríos tiene que haber ahí de todo, porque si no esos ríos ya se hubieran unido. por ejemplo, el Brahmaputra no descubrieron su nacimiento hasta bien entrado el siglo XX. Sí, es que había, no sabía. No, hay zonas que son, todavía a día de hoy son inaccesibles. Sí, estamos hablando de zonas muy, muy complicadas orográficamente. Y sobre todo es esto, o sea, estamos hablando de zonas de la India bajísimas, o sea, zonas que están prácticamente al nivel del mar, y zonas de China también, muy cerca del nivel del mar, pero que están divididas por esta gran cordillera. Entonces, lo que tenían que hacer los aviones era subir muchísimo y bajar muchísimo, con los aviones de entonces, con los aviones de los años 40. Claro, cuando se enfrentaban contra estas montañas, pues era una locura. Tú imagínate ahí los vientos, vientos cálidos, los vientos del monzón del Índico, cuando chocaban con los vientos helados del centro de Asia, las que podían montar, tormentas repentinas, muchas veces por turbulencias donde los aviones podían caer cientos de metros en un segundo. No hay que olvidar la caza japonesa, que estaba allí mismo, o sea, que es que además les iban buscando. Persecuciones entre las montañas, de aviones cargados hasta arriba, perseguidos por cazas. Y rezando para que se le acabara el combustible al caza que les está siguiendo antes de que les diera. O sea, una ruta complicadísima. Por ejemplo, uno de los picos sobre los que sobrevolaban los aviones se tradujo al inglés con el nombre de Elephant Head Gouge Mountain. Algo así como la cabeza del surco de la cabeza del elefante. Y es que, claro, los elefantes cuando usaban un sendero, cuando era este sendero muy angosto, tenían que girar la cabeza y dejaban la rozadura del colmillo a los lados del sendero. O sea, para que veamos cómo tenían que entrar los aviones a veces entre estas montañas. Unos picos enormes, unos picos peligrosos, muchas veces ocultos por la niebla, que los aviones muchas veces tenían que cruzar prácticamente encomendándose al santo, que a Buda o a quien estuviera por allí, para intentar soltearlo. O sea, una cosa tremenda. Es una de las rutas más peligrosas y que más tiempo se llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial. Los japoneses, viendo que esta ruta estaba funcionando, en octubre de 1942 deciden atacar los aeródromos, y atacan los aeródromos de la provincia de Asan. De hecho, dañan varios transportes aliados, pero claro, es de vital importancia. Y en el año 1943, concretamente en febrero, empiezan a llegar aviones de refuerzo. Hasta ese momento la ruta la están haciendo 76 aviones C-47, y en ese momento llegan los C-87. ¿Qué es el C-87? Es un bombardero B-24 Liberator convertido en transporte. Estaban tirando todo lo que tenían. O sea, necesitaban de cualquier manera transportar suministros a China. Para hacernos una idea, un Liberator de estos de transporte consumía 3,5 toneladas de gasolina volando por esta ruta. Para llevar, por tanto, a una agrupación de B-24 que se encontraba en China, con mucha la Fuerza Aérea Americana ya tenía agrupaciones en China, pues para ayudar directamente a los chinos, para llevarle el suministro necesario para realizar una misión, necesitaba uno de estos C-87 realizar 4 veces la ruta de la joroba, de Dejam. Para que veamos cómo era un continuo ir y venir, intentar que la Fuerza Aérea y las Fuerzas Terrestres Chinas, que se encontraban luchando contra los japoneses, tuvieran capacidad de combate. Era un continuo ir y venir. También en 1943 llegó el primero de los 30 Curtiss C-46 comandos a esta ruta. El C-46 es un avión que está totalmente asimilado a Dejam, a esta ruta, a la ruta de la joroba. O sea, si tú alguna vez escuchas hablar de la ruta del Himalaya, de los aliados llevando ayuda a China, siempre van a salir fotos de los C-46. Que en Europa apenas se vieron, el más conocido es el C-47, el Dakota, de toda la vida, que llevaba a los paracaidistas en el Día D, el de Argen, o sea, el avión de transporte prototípico aliado en Europa. Pero aquí en el Pacífico, principalmente en la India y China, es el C-46, el Curtiss C-46 Comando, que además tenía más capacidad de transporte, tenía mayor techo y rindió muy bien en esta ruta, y fue un continuo ir y venir. Hubo muchísimas dificultades, se pusieron objetivos una y otra vez, pero era dificilísimo cumplirlo, los aviones se encontraban mal mantenidos, las instalaciones eran malísimas, las pistas malísimas, como hemos dicho, no llegaban las ayudas tecnológicas, pero ya en el año 1945, el último año de guerra, esta arteria era vital, era la que estaba prácticamente manteniendo al ejército chino en combate. En el último mes completo de guerra, el mes de julio de 1945, se llegaron a hacer 662 vuelos entre China e India y se entregaron 71.000 toneladas de suministros. ¿Qué pasa con esta ruta? Que desde 1942 a 1945 se aprende un montón. Las fuerzas aéreas norteamericanas aprenden de cómo usar los pesos, o sea, de cómo distribuir los pesos en los aviones, cómo escalar los vuelos y un montón de características que van a aplicar después. Prácticamente fue una escuela para lo que fue los suministros y la logística. En el informe final que hizo el general Turner, que fue el encargado de este puente aéreo, se vio que se perdieron un total de 594 aviones con 1.314 tripulantes, para que veamos la dificultad de esta ruta, de 594 aviones, mucho más que en el puente aéreo de Stalingrado, luchando contra lo que luchaban en la Unión Soviética. Y además se contabilizaron un total de 81 aviones más y 345 efectivos desaparecidos. Y como buena noticia para los norteamericanos, decir que 1.200 miembros del personal, que sus aviones cayeron en algún momento, simplemente por averías y demás, fueron rescatados o regresaron a las bases por su cuenta. O sea, veamos este gran número de aventuras que tuvo a ver de caer tu avión en el Himalaya y lograr llegar a China o a la India a pie. O sea, que estas aventuras tuvieron que ser tremendas. Pero vamos, a día de hoy podemos ver incluso fotos de restos de aviones que llevaban esta ruta en los años 40 y que son a veces encontrados por alpinistas, por escaladores o por aventureros que surcan el Himalaya. Muchas de las tres montañas son actualmente la tumba de muchos de estos aviadores que hicieron esta ruta. Como dato final, decir que 685.000 toneladas fueron transportadas durante todo el tiempo que estuvo esta ruta abierta. De ellas, casi 400.000 de gasolina y otros combustibles. Estamos viendo que por una ruta aérea abierta, de aquella manera y con el sacrificio que supuso, mantuvo a un ejército entero en movimiento luchando contra los japoneses. Fíjate, porque claro, por Rusia no podían transportarle la esta. Yo creo que no. Rusia no, bastante hombre. Tenía lo que tenía, y a ver cómo lo transportas a Rusia, que esa es otra. Hombre, yo creo que todo lo que llegaba a Murmansk, o sea, lo consumía el ejército soviético, no iba a ir claro. El transiberiano hacia China, además porque Manchuria y demás estaban en manos japonesas. El tema era ese, era a través de la India. Atlántico, Índico, India y para allá, no hay más. Uh-huh. De hecho, tenían, o sea, la parte, digamos, más conocida de esta ruta, de este puente aéreo, es la parte de Hump, ¿no? De la joroba, de esta locura que era cruzar el Himalaya desde dos valles súper súper bajos. Pero sí que había otra ramal, que era el ramal Calcuta-Assam, o sea, con estos aeródromos, donde desde Calcuta o desde Nueva Delhi se despachaba a Calcuta por ferrocarril todo el material necesario, y desde ahí los aviones lo recogían, lo llevaban a estos aeródromos y esos aviones ya lo distribuían a China. O sea, así que había toda una serie de componentes logísticos que permitían que este puente aéreo funcionara. Para mí es uno de los más espectaculares de la historia. Y es, o sea, es conocido, pero no es conocido al nivel que a lo mejor debería en muchos aspectos, y sobre todo es la sensación que da muchas veces de las aventuras que tuvieron que ser, en este caso, para esos aviadores, ¿no? O sea, de partirse los brazos literalmente con unas tormentas tremendas y un tiempo increíble, porque claro, estamos hablando de que podía pillarles el monzón, las tormentas terroríficas en el Himalaya, la caza china que estaba por allí en Birmania, que en cualquier momento les podían emboscar, intentando huir entre los valles de las montañas, los glaciares, muchos de ellos acabar derribados y no saber dónde acabaron, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a un descansito? ¿Te parece? Perfecto. Pues venga, vamos a ello y ahora venimos. Yeah. César. ¿Qué? ¿Cómo fue la cosa? Pan comido. Llegamos, nos liamos a hostias y resolvimos en media hora. Hombre, dicho así... Pues apunta, tengo otra. Beni, Bidi, Bici. ¿Lo pillarán? Fijo. Histocast, ten en cuenta por lo que serás recordado. Pues estamos de vuelta de este descansito y nada, vamos a ver ahora pues el puente de los puentes aéreos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Por lo menos el más mediático. Sin duda alguna. Más conocido. Políticamente, es que, bueno, es que esto fue además que está enmarcado en la Guerra Fría y a su vez está enmarcado con lo del Muro de Berlín y sus historias y bueno. Todavía el Muro de Berlín creo que no existía, pero... No, todavía no. Esta fue la primera gran crisis. Como si estuviera, porque básicamente tuvieron que alimentar la ciudad vía aérea. Sí, claro, es lo que comentas. Estamos hablando de un puente aéreo que prácticamente fue el pistoletazo de salida a un periodo de la historia, que es la Guerra Fría. Donde pues una serie de normas entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial pues hicieron que los distintos conflictos entre ellas pues se dilucidan de esta manera, porque al final eran digamos las nuevas reglas del juego que había. Y como puente aéreo pues fue un hito total, tanto político, fue una victoria increíble de las potencias occidentales sobre la Unión Soviética. Fue un hito en el mundo de la aviación. La aviación está lo suficientemente madura pues para hacer algo tan increíble como abastecer a una ciudad. O sea, estamos hablando de que fue capaz de abastecer una ciudad grande, una ciudad europea de gran tamaño, que en ese momento tendría unos 2 millones de habitantes. Y fue un hito también a escala europea, porque prácticamente reconcilia o vuelve a Alemania, esa Alemania derrotada, esa Alemania que había salido ya digamos, del nazismo y vuelve a entrar en las dinámicas europeas. O sea, fue un hito en esos parámetros. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de este puente aéreo. Estamos en el contexto, ha acabado la Segunda Guerra Mundial, esta guerra que hemos visto con esos puentes aéreos tan, tan desastrosos y tan trágicos como fue el de Stalingrado o tan espectaculares como el de la joroba de Ham, el puente entre la India y China, el puente aéreo entre estos dos países. Y el contexto ha cambiado. Hay una serie de potencias vencedoras, Alemania ha sido repartida en zonas de ocupación y rápidamente hay una tensión entre los aliados occidentales, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, con la Unión Soviética. Una vez que Alemania ha sido derrotada, empiezan a aflorar esas rivalidades. Estas tensiones tienen su punto clave en una ciudad, en Berlín, porque el reparto de Alemania había sido en una serie de zonas, pero aparte la ciudad de Berlín también había sido repartida, aunque la ciudad de Berlín, en toda su extensión, estaba dentro de la zona de ocupación soviética. Era una zona de ocupación, o sea, digamos una ciudad repartida en zonas de ocupación dentro de una zona, de una de las zonas de ocupación, en este caso la soviética. Claro, esto lo que provocaba era que cada movimiento, cada decisión que se daba por parte de los aliados occidentales, la Unión Soviética, pues no le gustara y presionara sobre la ciudad de Berlín. Hay un momento cuando los aliados pues intentan resucitar la economía alemana, porque claro, Alemania en ese momento pues todavía tenía la moneda, ¿no? Los Reichsmark, los marcos del Reich que se utilizaba en la Segunda Guerra Mundial, estaban muy devaluados, intentan introducir una nueva moneda, el marco alemán. La Unión Soviética veta esta medida, dice que no ha sido debidamente informada y decide bloquear la ciudad. Y así el 24 de junio de 1948 corta las comunicaciones terrestres de Berlín con el resto de Alemania, de las zonas de ocupación de los aliados occidentales. En ese momento, en el momento en que corta las comunicaciones, Berlín tenía solo 36 días de comida y 45 días de carbón o de combustible. Claro, en ese momento los aliados pues ven en esta medida de presión pues cómo se intensifica el conflicto. claro, en ningún momento se habían negociado rutas terrestres, o sea, ni los aliados occidentales ni la Unión Soviética habían pensado una serie de rutas terrestres para abastecer Berlín, porque no pensaban que la Unión Soviética en ningún momento hiciera este tipo de movimiento. Pero sí que las habían negociado aéreas. Claro, ya tenías ahí el marco legal. Tenías corredores aéreos negociados por los que tus aviones podían llegar a Berlín sin que las tropas soviéticas les pudieran prohibir el paso. Así que el 30 de este acuerdo además se hizo el 30 de noviembre de 1945 y estaba por escrito. Estos corredores tenían una anchura de unas 20 millas, lo que sea unos 40 kilómetros o así, y accedían desde las principales ciudades controladas por los aliados occidentales, como pueden ser Hamburgo y demás, o Frankfurt, a Berlín. Claro, esta es la ventaja con la que contaban los aliados occidentales a la hora de enfrentar este bloqueo al que habían sometido los soviéticos la ciudad de Berlín. Así que los aliados se ponen manos a la obra y, como ocurre en todos los puentes aéreos, se hacen los cálculos. En este caso se calculan que se necesitan 1.534 toneladas de víveres cada día para sostener a esta ciudad, una ciudad de más de 2.000 habitantes. Y además se requieren 3.475 toneladas diarias de carbón, diésel y gasolina y otros combustibles, pues para mantener el calor y la energía y para que la ciudad funcione. O sea, estamos hablando de más de 1.500 toneladas de víveres y 3.500 toneladas de combustible. O sea, una barbaridad. En ese momento, la Fuerza de los Estados Unidos contaba con 96 aviones C-47 y calcula que con 100 vuelos diarios, más o menos, de ida y vuelta, podía transportar unas 300 toneladas diarias. La RAF tenía algunos aviones más y algunos aviones de mayor tonelaje y cree que podía hacer unas 400 toneladas. O sea, está muy lejos de conseguir abastecer la ciudad con lo necesario. La RAF rápidamente, la Fuerza Aérea Británica, se pone manos a la obra y empieza a listar más aviones, sobre todo C-47 y Arbroath York, que es un avión basado en la célula del Lancaster, pero mucho más así, más regordete, ¿no? Más de carga, que podía llevar de hasta 10 toneladas de suministros. Y fueron estos aviones de la RAF junto a los C-47 norteamericanos los que empezaron a salvar los primeros días del bloqueo. Poco a poco fueron llegando más aviones, sobre todo desde Estados Unidos, desde otras bases y demás a Europa, y se fueron alistando en el puente aéreo. Pero Estados Unidos sabía que necesitaba un avión mucho más grande que el C-47, pero con capacidad de volar a Berlín. Cuando digo capacidad de volar a Berlín, no es que Berlín estuviera lejos, no, es que Berlín tenía una serie de características, sobre todo sus aeródromos. No estamos hablando de los mejores aeródromos. Entonces necesitaba aviones robustos, aviones resistentes, para que pudieran volar a Berlín, llevar la carga necesaria y salir de allí. Así que eligen el C-54. El C-54, para que nos hagamos una idea, es el DC-4, ¿no? El DC-4 civil. Pero, o sea, si el C-47 es el DC-3, este es el DC-4. O sea, es la evolución. Además, es un avión con un tren de aterrizaje triciclo, mucho más grande. Es un cuatrimotor, o sea, es, digamos, ya la evolución, ¿no? Y es el típico avión que vamos a ver siempre en los años 50, 60, hasta la llegada de los Constellation, que ya son mucho más grandes. Y, por cierto, tanto el DC-3, su versión C-47, como el C-54 en su versión DC-4, se pueden ver en el Museo del Aire de Madrid, por si alguien está interesado en verlos de cerca, estos cacharrines, están allí. O sea, hay un ejemplar de cada uno para verlos. Y ver sus dimensiones, que muchas veces cuando los vemos en directo pues se dimensiona mucho mejor, ¿no? Este tipo de bichos más que en fotos y demás. Bueno, pues con la flota de C-54 y C-47 por parte de Estados Unidos, los York y demás aviones por parte de la RAF, se pone en marcha el puente aéreo hacia Berlín. En un primer momento, el responsable es Albert Wedemeyer, que fue el general comandante del Teatro de Operaciones Birmano. ¿Por qué? Porque conocía detalladamente cómo se había llevado a cabo el mayor puente aéreo de la historia hasta ese momento, el que habíamos visto anteriormente, la Joroba. Así que empieza a supervisar el puente aéreo. Los británicos y los estadounidenses acuerdan iniciar una operación conjunta. Los americanos la llamaron Operación Beatles y los británicos Operación Plainfield. Así que el 26 de junio volaron los 32 primeros C-47. Y se esperaba que en un primer momento el bloqueo durara no más de 3 semanas, ¿no? Que en 3 semanas la crisis se solucionara y pudieran pues restablecerse las líneas férreas y la comunicación por carretera con la ciudad. Mientras tanto, pues iban a hacer esta serie de vuelos. La Fuerza Aérea Norteamericana empieza a organizar las bases aéreas en su territorio alemán. La base de Rheinmetall es exclusiva para C-54. La base de Wiesbaden, hay una mezcla de C-54 y C-47 que empiezan a hacer sus vuelos hacia Berlín. Esto es muy importante, porque muchas veces esto también lo vemos en Stalingrado, porque cada modelo de avión se asigna una base. Claro, así se simplifica muchísimo toda la logística de mecánica y demás, y los escuadrones son mucho más homogéneos. Si un piloto le falla un avión, puede coger otro avión con el que está familiarizado y demás. Es bastante importante. Los vuelos son constantes por los corredores aéreos, sobre todo hacia el aeródromo de Tempelhof, que está en la zona de ocupación norteamericana. Los británicos vuelan al aeródromo de Gatow, que está en su zona de ocupación. Y además los británicos lo que hacen es alistar hidroaviones Sunderland. El de Tempelhof es el que construyeron los nazis. Que es ese. Super monumental, brutalista. Sí, que ahora es como que semicircular. Sí, exacto. Efectivamente. Creo que ya no existe, que ahora es un parque o algo así, no sé. Sí, existe la terminal, pero resto ya no lo han convertido en un parque. Sí. Exactamente. Además que es una obra de ingeniería tremenda. O sea, si tú ves fotos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, es un aeródromo pues muy pensado, ¿no? Para eso, de esa monumentalidad, de gran capital, de gran ciudad, todo muy, muy visual, ¿no? Tempelhof. Bueno, lo que hacen los británicos es alistando estos hidroaviones Sunderland. Lo que hacen es utilizar el río Havel también como pista de aterrizaje. Entonces pueden todavía, además de los dos aeródromos que se están utilizando, Tempelhof por los norteamericanos y Gatow por los británicos, con los hidroaviones utilizar el río Havel. Así que en este momento empieza a llegar un continuo de suministros a Berlín. Los primeros días, sobre todo las cargas como el carbón, directamente eran arrojadas desde los aviones sin aterrizar. O sea, los aviones sobrevolaban los aeródromos, lanzaban el carbón y me voy a por más. O sea, intentaban en todo momento economizar lo que son los vuelos y demás. Empiezan a desarrollar un sistema de vuelos con un horario complejo. Este sistema le llaman el sistema de bloques, que se realiza con tres turnos de 8 horas cada uno, en que en esas 8 horas una sección de C-54 era seguida de una sección de C-47. Estos aviones iban programados para despegar cada 4 minutos. Volaban unos 300 metros de altura unos sobre otros, y este patrón comenzaba a unos 1.500 metros de altura y se repetía 5 veces. Este sistema se denominó la escalera. O sea, para que nos hagamos una idea, había una escalera de aviones continuamente en el cielo a distintas alturas que iban llegando a Berlín en bloques. O sea, había un bloque de 10-12 aviones que llegaba. El controlador aéreo se encargaba de ellos, los aterrizaba, dejaban sus suministros y volvían al aire. Llegaba otro escalón y demás, ¿no? Y esos escalones se iban organizando tanto en los aeropuertos de ida, que los iban escalando, para los de vuelta los iban bajando, ¿no? O sea, este sistema tan complejo, tan complicado, pues que iba haciendo que el suministro pues llegara a Berlín. Claro, las 3 semanas que se pensaban en un principio se vieron que no, que aquello iba para muy largo plazo. Los soviéticos estaban totalmente decididos a bloquear Berlín y a que los aliados no pudieran en ningún momento pues o llegaran a un tratado humillante para ellos o que no volvieran a pisar Berlín. Así que viendo que esto iba a ser a largo plazo, Wedemeyer lo que hace es que recomienda que se ponga al mando del puente aéreo al general Turner. ¿Quién era el general Turner? El general al mando de The Hump. O sea, el tío que estuvo con los aviones en Assam, que estuvo organizando todo el traslado de suministros entre la India y China. O sea, todo aquel paso del Himalaya. O sea, se conocían. O sea, al final, toda la escala de mandos era la misma escala que estuvo en el gran puente aéreo que sirvió de escuela para la logística de los vuelos norteamericanos. Así que el 13 de agosto, Turner vuela hacia Berlín y asiste sin querer al llamado Viernes Negro del puente aéreo. Y es que este 13 de agosto, además un día 13, fíjate, un viernes 13, la baja visibilidad provoca que un C-54 que estaba aterrizando en Tempelhof se saliera de la pista y acabará ardiendo. Un segundo avión que venía detrás suya acaba maltrecho porque intenta esquivarlo y le revienta una rueda, entonces da ahí una vuelta de campana y bueno, acaba hecho un circo. Y un tercer avión aterriza por error en una pista que estaba en ese momento en construcción y da un giro sobre sí mismo. Claro, Turner ve que aquel sistema no está valiendo de nada, lo de intentar que un avión tras otro e intentar que bajen en bloques y demás, no. Allí había que meter mano. Así que se puso manos a la obra y como resultado de aquel viernes negro, instituye una serie de reglas. A partir de ahora, el vuelo a Berlín va a ser siempre por instrumentos. O sea, da igual la visibilidad que hubiera. Siempre se iba a ser un vuelo instrumental. Cada avión iba a estar, los instrumentos le iban a indicar dónde estaba en cada momento y lo que tenía que hacer. Cada vuelo que llegaba a Berlín solo tenía una oportunidad de aterrizaje. Si un avión intentaba aterrizar y no era capaz de hacerlo, cogía y volvía a su base aérea y empezaba otra vez el caudal de aviones, ¿no? La línea de aviones. Nada de volver a esperar y hacer un segundo intento. Pero que lo importante no es que un avión no descargue. Lo importante es que no se corte el que no se corte exactamente la línea logística. Exactamente. Que en ningún momento un avión que tiene un intento, que va al otro, que paralice la actividad en el aeropuerto. Un avión lo podemos soportar, 2, 3, 5, los que sean. Pero lo que no podemos soportar es que se corte la cadena. Claro. ¿Qué pasa? Que con este sistema, el tiempo que antes se llevaba en organizar y aterrizar 9 aviones, se podían aterrizar 30, trayendo 300 toneladas más en este sistema. Así que se instala este nuevo sistema de una cadena continua de aviones que van llegando, si no tienes la oportunidad, para adelante y otra vez desde el principio. Otra cosa que hace Tuner, y es que reemplaza los aviones, los C-47, la flota que había de C-47, los reemplaza todos por C-54. ¿Por qué? Porque el C-54 tiene un triciclo. ¿Esto qué es? Que tiene una rueda en el morro y dos en las alas. Mientras que el C-47 tiene una cola baja, o sea que tiene dos en las alas y una en la cola, de estos aviones que están inclinados hacia atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que se tardaba lo mismo en descargar un C-54 que llevaba 10 toneladas de suministros que un C-47 que llevaba 3,5 toneladas, 3,5 toneladas. ¿Por qué? Porque directamente en un C-54 se ponía al lado de la puerta del portón de carga un camión y la cuadrilla lo descargaba rapidísimo. Mientras con el C-47 tenían que coger los fardos uno a uno desde el fondo del avión y subirlos. Aquí no, aquí el camión se ponía al lado y simplemente se arrastraban. Así que directamente el C-54 se estandariza como el avión perfecto para el puente aéreo. Y es el avión que se convierte en icónico. Si estamos diciendo que el C-46 Comando es el avión icónico en la ruta de la Joroba, aquí es el C-54, es el avión icónico que vamos a ver en un montón de fotos del puente aéreo de Berlín. Otra de las medidas que adopta Tuner es que impide que los pilotos abandonen los aviones en Berlín. O sea, cuando llegaba el avión a Berlín, el piloto se quedaba sentado en su asiento. Seguía en cabina. Exactamente. Mientras tanto, llegaban jeep o camiones cafetería que le daban todo lo que necesitaba, les servían un café, les llevaban todo el papeleo que necesitaban a la cabina, firmaban lo que necesitaran, cogían y salían. O sea, nada de pilotos por ahí dando vueltas. Estas fueron las grandes medidas. Claro, el puente se convirtió prácticamente en lo que es ahora muchos de los sistemas aeroportuarios, o sea, muchos de los sistemas de control aeroportuario, pero se refinó de una manera tremenda. Era un continuo de entrar y salir aviones, descargar con cuadrillas de carga y descarga allí. Cuando hablamos de estas cuadrillas de carga y descarga, muchas de ellas y de mantenimiento de las pistas, que ahora hablaremos por qué, muchas de ellas pues estaban formadas por mujeres. Pues estamos hablando de Berlín en el año 1948, una ciudad que había sido destrozada por 5 años o 6 años de guerra, que había perdido mucha de su población masculina. También había hombres, ojo, pero muchos de ellos eran sospechosos de haber estado en el ejército, ex de la Luftwaffe y demás. Y bueno, hasta después no se levantó un poco la mano, así que la mayoría de las personas, muchas de las que estaban empleadas en el aeropuerto, pues para estas operaciones de carga y descarga, pues eran mujeres y hombres civiles. ¿Qué pasa? Que muchas de estas mujeres tenían a su cargo niños. Y estos niños, pues, andaban por allí, por el aeropuerto. Y antes de que Tuner instituyera sus nuevas reglas, muchos de los pilotos pues bajaban mientras sus aviones han descargado. Uno de estos pilotos era Gail Harborsen. Pues que en un vuelo de estos que hizo a Berlín, pues se encontró un grupo de niños que andaban por allí y bueno, empezó a hablar con ellos y bueno, les dio unas gominolas que llevaban. Claro, los niños empezaron a repartirse las gominolas entre ellos y bueno, pues fíjate, en tiempos de posguerra esos niños llevaban muchísimo tiempo sin oler un dulce. Y claro, cuando este piloto, Gail Harborsen, vio cómo se repartía la gominola, cómo entre todos y a los que no les llegaba ni un gramito, pues olían simplemente el envoltorio, pues le tocó mucho la patata y dijo, bueno, os voy a traer más. Y le dije a los niños, pero ¿cómo vas a saber que eres tú? Y dice, no pasa nada, pues cuando sobrevuele con mi avión, porque claro, los niños estos se ponían los alrededores del aeropuerto, que son estas fotos icónicas que muchas veces vemos de las montañas de ruinas que hay de ese Berlín de posguerra, con un montón de niños. Se ponían allí alrededor Y entonces decía que cuando pasara cerca del aeropuerto iba a mover las alas, que es la señal que tienen los aviones muchas veces de saludar, sí, el alabeo este que mueven así las alitas, ti, ti, ti, ti, ti. Y entonces iban a saber que era él y les iba a lanzar gominolas. Así que, ¿qué hace esto? Empieza a volar hacia allí y con paracaídas hechos pues, con pañuelos y demás, les empieza a lanzar gominolas. Y claro, se reúnen cada vez más y más niños. Y esto no pasa desapercibido porque empiezan a llegar cartas a las bases aéreas norteamericanas. Y los mandos dicen, ¿pero qué está pasando? Porque hay un montón de niños mandando cartas. Claro, en un primer momento se cabrean, dicen, pero vamos a ver que estamos en una operación muy seria que hay que abastecer la ciudad, que es esto de andar jugando tirando gominolas. Pero claro, esto trascendió a lo que fue puramente el ejército, llegó a los noticiarios norteamericanos y cuando empiezan a ver cómo los niños de Berlín se aglutinan para recibir golosinas, las fábricas de dulce de Estados Unidos y muchos niños norteamericanos empiezan a mandar sus golosinas al ejército. Claro, los americanos, que otra cosa, ¿no? Pero maestros de la publicidad, los propaganda. Son, y de la propaganda, pero vamos, a lo bestia. Deciden lanzar la operación Little Vives, o sea, la operación Little Beatles, o sea, la operación Pequeños Víveres. Y un montón de aviones, al sobrevolar, llegando a Tempelhof, a sobrevolar la zona donde están los niños, empiezan a lanzar sin parar golosinas. Claro, esto fue una operación bestial, o sea, de propaganda bestial, porque es que estamos hablando de una ciudad donde estos mismos pilotos, 4 o 5 años antes, habían estado bombardeando. A esos mismos niños les habían dejado sin sus hogares. Les habían destrozado prácticamente la vida. Sus corazones ahora mismo. Exactamente, les están ganando de una manera tremenda. O sea, llevando los víveres que necesitan para sobrevivir la ciudad y aparte lanzándoles las golosinas. Claro, fue un éxito propagandístico, no tanto de cara a los propios aliados, sino con la población alemana. Pues la población alemana de pronto se ve implicada. Con los propios supervivientes que de la Segunda Guerra Mundial. Y ojo, los futuros alemanes, que eran todos los niños. Exactamente. Esos son los futuros alemanes que rápidamente ven en los aliados occidentales la gente que les está ayudando de verdad y que está haciendo todo ese esfuerzo para mantenerlos con vida. Pues claro, eso de cara luego ese mundo de la Guerra Fría que se provoca entre las dos Alemanias y demás, pues es una baza bestial. Sí, la verdad es que buena ocasión, ¿no? Hay que aprovecharla. ¿Sí? Sí, claro, para ellos fue tremendo. Así que bueno, el tema es que continúa el puente aéreo y llega el otoño. O sea, estamos viendo que esto empezó, creo que fue por junio, y llega el otoño y claro, empieza el frío. Se necesita mucho más carbón. Así que hay que introducir mejoras. La RAF empieza a listar los Hanley Page HP-67 Hastings, que son más grandes y con mayor tamaño, o sea, para llevar cargas de carbón constantes a la ciudad, necesitaban mucho combustible, o sea, había que mantener toda la ciudad viva, o sea, no solo a base de comida, sino con combustible. Que empiezan a contratarse en este momento tripulaciones de tierra de la antigua Luftwaffe, esto ya les da una mayor capacidad de carga y descarga, son gente experta, gente que ha trabajado en aviones, que sabe cómo se mueven las pautas y demás, y por tanto son capaces de aumentar la capacidad y el tiempo de carga y de descarga. Hemos dicho que las pistas no eran las mejores. Hay un problema con las pistas de Gatow y las dos de Tempelhof, ya que en un principio no estaban habilitadas para el peso de los aviones que estaban recibiendo. Estaban construidos con un material que se llamaba el Marston Mars, que es una especie de tiras de láminas muy grandes de acero con agujeros que simplemente servían pues, para aplanar la tierra que hay debajo y para permitir pistas pues eventuales, ¿no? Es muy utilizado en el Pacífico. De hecho, echando un ojo a este material, está prácticamente por todas las islas del Pacífico. Lo utilizan muchísimo los americanos para construir pistas provisionales. Y claro, de hecho, ahora mismo en muchas de estas islas del Pacífico, incluso en Filipinas, se utiliza lo utilizan los lugareños como vallas y demás, ¿no? Se han quedado ahí como un material de estos de guerra que luego tuvo su reutilización. Y bueno, ¿qué pasa? Que al estar construidas estas pistas con este material, había que nivelar la tierra que había debajo cada vez que había aterrizajes. De ahí, esas mujeres que muchas veces se lanzaban a la pista cada vez que aterrizaba un avión, con palas y demás, pues para intentar nivelar la pista para que pudiera el siguiente avión aterrizar con seguridad. La foto anterior, o sea, la diapositiva anterior. Exactamente. Eso que se ve. Ahí está, exactamente. Esa cuadrilla de mujeres trabajando y manteniendo esa pista para que aterricen los aviones. O sea, esa implicación también de los berlineses, pues para que eso funcionara y al final eran ellos, ¿no? Se mueren de hambre o no. La vida, exactamente, la vida le iba a... Y la otra opción es, tres opciones, me muero de hambre, ayudo a los americanos o pues que vengan los soviéticos. Claro, exactamente. Y hay que ver cómo acabó la guerra entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. O sea, para ver cómo se querían, ¿no? Pero bueno, eso ya es meternos en todas esas diatribas de posguerra. Mira, eso es muy interesante que lo hayas traído porque, a ver, esto no se habla demasiado, pero las cosas que pasaron, una vez se tomó Berlín, que yo no digo que los nazis no hicieran sus cosas cuando Barbarroja. ¿Y qué hicieron con los soldados soviéticos que iban llegando a los campos? Cuidado, pero vamos a decir que lo que pasó en Berlín y en Alemania cuando llegaron los soviéticos especialmente fue una cosa tremenda, y entonces claro, me imagino que estas personas están deseosas de ayudar a los del otro lado. Vamos, hombre, en la batalla de Prusia Oriental, todo lo que fueron esas batallas del año 44-45 fueron devastadoras para... O sea, prácticamente estamos hablando que la población alemana que vivió en toda Prusia Oriental y demás, toda la zona al oriente del río Oder, desapareció. O sea, tuvieron que irse de allí, o tuvieron que irse o les mataron. Sí, o sea, pero ya no hablo ni siquiera de la guerra, hablo de la posguerra. O sea, del ejército soviético, los soldados que habían tenido que aguantar a los nazis, pues se tomaron la justicia por su mano. Imagínate a las mujeres, bueno, lo que le hicieron, o sea... Sí, no, en Berlín, por ejemplo, la toma de Berlín, se habla que el 90% de las mujeres de la ciudad fueron violadas, o sea, fue una cosa terrorífica. Pero bueno, fue la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. O sea, nosotros porque nos gustan mucho estos temas, pero yo siempre lo digo, desde el tema de, pues eso, de los tanques, los aviones y tal, pero a escala humana fue una de las grandes tragedias de la historia y de Europa, y madre mía, o sea, cuando lees todo lo que ocurrió en Prusia Oriental, en Polonia, o sea, en la propia Unión Soviética con Barbarroja por parte de los nazis y luego la llegada de los rusos a Alemania fue terrorífica. Pero bueno, claro, estamos hablando de los herederos de este mundo, o sea, tanto de los hijos de muchos de los soldados que fallecieron en esa guerra, como propios soldados que sobrevivieron a ella, y sus vencedores, ¿no? O sea, que al final es una situación complicada para el pueblo alemán, ¿eh? Si se ve con perspectiva, dices, ¿cómo lo hago en este punto de vista? Bueno, total, que entonces el aeródromo de Tempelhof, bueno, no era apto para los aviones, para los C-54, por la fórmula que está construido, así que se tuvo que habilitar una nueva pista. Se intenta construir una nueva pista de asfalto. Claro, todo esto estamos hablando de reparaciones en un aeropuerto en un momento en que estaba en una de los procesos, o sea, que estaba en un puente aéreo, o sea, que están aterrizando. No está en funcionamiento, está en funcionamiento muy intenso. Muy intenso, exactamente. Los franceses en ese momento estaban involucrados en las guerras de Indochina, por lo que solo pudieron aportar algunos aviones Junkers Ju-52 Tucan. O sea, que eran los Junkers Ju-52 que hemos visto, pero la versión francesa que estaban construyendo, que construían en Francia, porque la fábrica francesa los habían estado construyendo bajo la ocupación alemana. Así que solo pudieron aportar estos aviones, pero se pusieron en la construcción de un nuevo aeropuerto, un aeropuerto en Tegel. Y toda la maquinaria para construir un nuevo aeropuerto se hizo a través de aviones, o sea, con aviones Fairchild C-82 Packet, que pues llevaron toda esa maquinaria. O sea, estamos viendo cómo va increciendo, o sea, cómo tienen la capacidad incluso de generar nuevas infraestructuras de llegada, de material, para construir nuevos aeropuertos. O sea, este puente aéreo está siendo un éxito total. Cuando llega el invierno, empieza el clima duro, ¿no? O sea, empieza a haber bancos de niebla persistentes, es complicada la llegada a Berlín. Por ejemplo, el 20 de noviembre del año 48, de los 42 aviones que parten hacia la ciudad, solo logra aterrizar uno. En ese momento la ciudad pues le quedaba un suministro de carbón para menos de una semana. Sin embargo, el clima al final logra mejorar y se entregan 171.000 toneladas de suministros en enero de 1949, 152.000 en febrero y 196.000 en marzo. Estamos hablando de unas cifras tremendas. O sea, la ciudad está siendo abastecida, el puente aéreo está logrando salvar esa pelota, ¿no?, que les habían puesto los soviéticos de intentar estrangular la economía de la ciudad. y pues se está abasteciendo, se está logrando el objetivo. Se está logrando tanto que el 21 de abril del año siguiente, el año 49, el tonelaje transportado por avión supera al que la ciudad recibía anteriormente por ferrocarril. O sea, está siendo un éxito total. Los soviéticos llega un momento que ven que no tiene ningún sentido seguir con este bloqueo y se levanta un minuto después de las 12 de la noche del 12 de mayo de 1949. Aún así, el puente aéreo continúa, siguen llevando suministros, pues pensando que pueden en cualquier momento los soviéticos volver a cerrar Berlín, y se quiere crear un excedente, ¿no? Que la ciudad, aparte de que esté abastecida, de que tenga un excedente y de que se pueda manejar incluso en condiciones de otro posible cierre. Y el puente aéreo a Berlín termina oficialmente el 30 de septiembre de 1949, 15 meses después de su inicio. En total se entregaron 2.326.000 toneladas, casi dos tercios de ellas fueron carbón y otros combustibles, y se realizaron 278.228 vuelos a la ciudad de Berlín. En el apogeo del puente aéreo aterrizaba un avión en Berlín Occidental cada 30 segundos. O sea, estamos hablando de un puente aéreo exitoso en el espacio y en el tiempo. O sea, una cosa tremenda y un golpe en la mesa de los aliados occidentales de narices. Y esto se logró realmente porque tenían esa experiencia previa de la Segunda Guerra Mundial en vías como la famosa joroba, donde habían aprendido cómo se hacía. Y una vez que aprendieron, lo fueron refinando hasta conseguir las medidas claves para llevar este tipo de operaciones. Y de hecho, el puente aéreo a Berlín, para que nos hagamos una idea, es un poco es lo que se basa mucho de los aeropuertos y del tráfico civil actual. O sea, estas medidas están, básicamente muchas de ellas son donde la aviación civil actual pues comienza, ¿no? O sea, comienzan esas operaciones aeroportuarias masivas. Hay que decir que el saldo final del puente aéreo fueron de 101 muertos y 17 aviones estadounidenses y 8 británicos estrellados. Para la cantidad de vuelos fue muy poco, o sea, fue muy poco los accidentes que hubo. Pero aún así, hubo 17 aviones estadounidenses, 8 británicos y 101 muertos. O sea, uno de los puentes aéreos más exitosos de la historia. Sí. Claro, entre tripulaciones. Claro, algún accidente. Que claro, también hubo accidentes en tierra, accidentes donde no se perdían aviones, pero gente podía. Gente que explotó, sí, porque no pudo hacer pis o caca o algo así. Sí, no, pues cualquier cosa. O sea, o simplemente que un avión te arrolla, ¿sabes? Sí, sí. O sea, fíjate. Lógico, están arreglando la pista y. Y vienen los aviones, sí, sí. Punto. O te meter un caramelazo, por cierto. Claro. Estaba pensando en lo de las gominolas no, y las cabalgatas de Reyes, los caramelazos que arrean a la peña, ¿eh? Sí, no, pero los tiraban en paracaídas, ¿eh? No eran tan suicidas de tirarte una chocolatina en la cabeza. Y bueno, vemos los aviones, claro, míticos de este puente aéreo, pues están los aviones, los York, ¿no? Esos aviones británicos, los Hastings, los Packet, esos aviones de doble deriva, de horquilla, ¿no? Que luego fueron evolucionando también aviones esa doble deriva, que era muy utilizada en aquella época porque permitía la carga trasera. Y sobre todo el C-54, que se convirtió en el avión icónico de este puente aéreo y que tantos vuelos hizo a Berlín. Esto fue un éxito total, o sea, por parte de los aliados, claramente se apuntó el tanto, obviamente, Estados Unidos, muchísimo, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Eso está claro, ¿no? Y sí, pero claro, la política alemana, tienes toda la razón, por la política norteamericana en Berlín, ahí ganó, o sea, es que ganó completamente. Claro. O sea, ganó de calle, porque con el puente aéreo lo que hicieron es decir, aquí los aliados occidentales, Estados Unidos va a estar en Berlín. Da igual que quede dentro de la zona soviética de control de Alemania, va a estar aquí, no se va a ir nunca. Y claro es que en la Guerra Fría Berlín era un punto, si no el punto más caliente, era un punto, es que era donde alrededor de lo que giraba todo, porque realmente era una ciudad que por los tratados después de la Segunda Guerra Mundial estaba ocupada por todos los aliados, o sea, tanto por la Unión Soviética como por los aliados occidentales. Pero claro, estar dentro de la zona soviética cuando Alemania la convierten en dos estados separados, la República Federal y la República Democrática, ese Berlín era una especie de escaparate gigante de lo que es el mundo occidental en medio de un mundo soviético. ¿Sabes? Sí, sí, entonces, sí. Claro, para Rusia era un quebradero de cabeza de unas dimensiones increíbles. Vamos a ver. La propia naturaleza de las acciones, pues ya la propaganda para el otro. O sea, claro. Cuando tú coges y pones un muro para que tus ciudadanos no se vayan a otros lugares, chico, eso ya no es para protegerte, es para... es una prisión. A ver, el nivel de vida no tiene nada que ver. O sea, la zona... O sea, es que son sistemas económicos que... completamente opuestos. Que son muy dispuestos. Entonces, claro, al final... no estamos hablando, ojo, tampoco Berlín es que fuera, digamos, una meca del capitalismo. Lo que pasa es que estaba, o sea, era una ciudad que estaba hipersubvencionada. O sea, estaba hipersubvencionada. No puede producir por nada por sí misma, claro que no. Pero claro, era un escaparate tremendo. O sea, todos los productos que llegaban a Berlín Occidental eran los productos occidentales. O sea, cuando lo veía un soviético, lo flipaba. Dice, o sea, que el tabaco que me están vendiendo de la fábrica de no sé qué, de Voronezh, que debe ser ahí, que está de aquella manera, el tabaco, pues, americano, ¿sabes? Pues ellos lo notaban, la electrónica, todo, todo, todo. Entonces, claro, para ellos era otro mundo al que querían ir. O sea, música, o sea, televisión, todo, todo lo que había en Occidente, claro, era un escaparate gigante. Más que, claro, es las partes, claro, lo que tú proyectas de Occidente al mundo, que es realmente lo que se ve en otras partes, y porque al final Occidente, en el día de hoy, pues es como si fuera la vanguardia del mundo, o sea, es así. En el bloque comunista, pues tendrían sus cosas económicas que les molaban, pero aún así, lo que sería, lo que son por productos y por el nivel de vida, en Berlín era un auténtico quebradero de cabeza para las autoridades soviéticas y alemanas democráticas. Pues sí. Está todo el mundo mirando ahí en ese momento. Está clarísimo. Pero bueno, tú no sé si ya has terminado con Berlín y pasamos al siguiente, ¿te parece? Pues sí, ya hemos terminado con Berlín y avanzamos unos cuantos años. Sí, sí, sí. Porque todavía hay más puentes aéreos en la historia. Avanti. Y no vamos al siguiente, nos vamos a la operación Nickelgrass. Y dirán, ¿qué es esta operación Nickelgrass? ¿De dónde ha salido? Pues esa operación la tenemos que centrar en el año 1973 en el contexto de la guerra del Yom Kippur, la guerra que enfrentó a Israel con los países árabes por segunda vez después de los seis días. Que es la chunga, que es la que pillan por sorpresa Israel. Exactamente. El servicio de inteligencia israelí, vamos, que tenían noticias de todo eso, pero estaban a otra cosa, a celebrar todavía la guerra de los seis días. Claro. Y básicamente de ahí nace lo del décimo hombre, ¿no? El décimo hombre tiene la obligación de ponerse... Llevar la contraria, exactamente. Y a investigar a ver lo que está pasando. Vale, así que la movida es esa, que estamos en ese contexto. Es la guerra del Yom Kippur, Israel escogida totalmente por sorpresa, que en los primeros días de guerra tiene muchísimas bajas, o sea, pierde muchísimos carros de combate, pierde muchísimos aviones, y para continuar la guerra necesita muchos suministros. El contexto es ese, o sea, estamos en la Guerra Fría, guerra de bloques, los países árabes están apoyados completamente por la Unión Soviética y Estados Unidos después de la Guerra de los Seis Días, donde fue aquella famosa gran mentira, ¿no?, entre Nasser y el rey de Jordania, donde dijeron, vamos a echar la culpa a Estados Unidos, venga, de lo que haga Israel, aunque no haya tenido nada que ver, y claro, prácticamente Estados Unidos perdió cualquier tipo de influencia en los países árabes que están bajo el paraguas de la Unión Soviética. Así que directamente apoya a Israel. En ese momento, claro, saben de lo mal que lo está pasando Israel, y en aquel momento creo que el presidente era Richard Nixon, pues decide ayudarles. Empiezan pues a proporcionarles todo tipo de suministros, y para transportarlos a Israel lo que utilizan son los israelíes su línea aérea, la línea de Al-Ai. Así que empiezan con los aviones de comerciales que tenían en aquel momento a mandar aviones a Estados Unidos a recoger los suministros que podían y llevarlos a Israel. Claro, ya eran aviones de pasajeros, misiles Sidewinder o bombas, pues no era muy eficaz, porque claro, están llenos de asientos, están configurados de una manera pues, que esos transportes no se pueden estibar bien. Así que el número no era el necesario, o sea, no era el que se podía requerir pues, para llevar todos aquellos suministros que necesitaba Israel para la guerra. ¿Qué es lo que hacen? Pues Estados Unidos sondea otras aerolíneas que puedan ayudarla, pero claro, cualquier aerolínea que ayude a Israel en aquella guerra pues, iba a ser prohibida en los países árabes, así que ninguna aerolínea se atreve pues, a dar un paso adelante y ayudar a llevar suministros a Israel. Así que Nixon, viendo que su principal aliado en el Oriente Próximo está en peligro, decide que toda la flota de aviones estratégicos de Estados Unidos, que en aquel momento está formada por los C-141 Starliner y los C-5 Galaxy, empiecen a llevar todo tipo de material a Oriente Próximo. Los aliados europeos tampoco querían saber nada de este puente aéreo, no querían molestar a los países árabes. Estamos hablando del año 73, la crisis del petróleo, la OLP estaba jugando pues, con los precios del petróleo en caso de que algún país apoyara a Israel. Así que ningún país occidental pues, presta sus instalaciones para que los aviones de Estados Unidos puedan repostar y llevar todas las estas necesidades, todos los suministros necesarios a Israel. Solo hay un país europeo que se presta a colaborar con Estados Unidos. ¿Sabes cuál es? No lo vas a adivinar. Portugal. ¿Y eso? Portugal con su base de Lajes en las Azores. ¿Por qué? Porque estamos en el año 73. ¿Dónde está Portugal entonces? ¿Qué guerras tenía? Tenía unas guerras coloniales tremendas. Sí, señor. Y claro, era el único país que iba por libre en ese momento y ya necesitaba todo el apoyo occidental que podía necesitar y de potencias como Estados Unidos. Así que directamente le cede a la base de Lajes a Estados Unidos para que los aviones norteamericanos pudieran repostar allí y pudieran llegar hasta Israel. Una de las cosas que descubrió Estados Unidos en esta operación en Nickel Grass es que no podía depender del apoyo aliado para llevar todas sus operaciones alrededor del globo. O sea, aunque ellos creyeran que tenían capacidad de proyección alrededor del globo, no era del todo correcto, porque los aliados, en muchos casos, pasaba como esto, por motivos políticos, no cedían sus instalaciones y demás. Así que esto, lo que hizo la Fuerza Aérea Norteamericana, es viendo este punto, decidió potenciar su flota de reabastecimiento en vuelo. Actualmente Estados Unidos tiene una flota de aviones de reabastecimiento en vuelo gigantesca. O sea, prácticamente pueden dar la vuelta al mundo sus transportes reabasteciéndose en vuelo sin tener que exactamente una rueda en sin aterrizar en ningún país que lo requiera. Así que fue una cosa que descubrió en esta operación y que viendo este defecto que tenía lo potenció de todas las formas posibles. Entonces, esa gran flota de los KC-135 y los KC-10 que podemos ver en cualquier base aérea norteamericana está plagada de esos aviones. Bueno, ¿qué pasa con Nickel Grass? Pues que fue un gran éxito. Fue un gran éxito y sobre todo encumbró a los aviones, a los C-5, a los Galaxy, que fueron capaces de transportar el 48% de las cargas requeridas por Israel en 145 de las 567 misiones totales. O sea, casi la mitad de lo que requería Israel fue transportado por estos aviones en 145 de las 567 misiones. Además, podía transportar cargas que otros aviones no podían, como los que se llaman cargas sobredimensionadas, como tanques M60 Patton enteros o buses M109, sistemas de radar terrestre, tractores, helicópteros Stellion enteros, incluso aviones Skyhawk. Cargas que en otros aviones más pequeños no caben, en los C-5 Galaxy sí cabían. O sea, podían llegar directamente el M60, desembarcarlo en el aeropuerto de Tel Aviv e irse al frente. Una cosa, una proyección de poder tremenda. O sea, el C-5 en esta operación se coronó completamente. Una cosa que hizo Estados Unidos para llevar esta ruta a cabo, sobre todo en el Mediterráneo, es llenarla de portaaviones, porque estamos hablando que al norte tenía Europa, que no cedía su espacio aéreo para que los aviones de transporte de la Fuerza Aérea Americana los surcaran, pero al sur está lleno de países árabes que amenazaron directamente a Estados Unidos con que cualquier envío a Israel iba a ser derribado. Por tanto, en el Mediterráneo se expusieron multitud de portaaviones. Vemos que, por ejemplo, estaba el Roosevelt, el Kennedy, el Independence, y estaban ahí pues con su escolta aérea, pues permitir un corredor por lo que los transportes norteamericanos pueden llegar a Israel sin ningún problema. O sea, estamos viendo una proyección de poder a una escala increíble. O sea, una línea de portaaviones en el Mediterráneo, una línea de aviones de transporte desde Estados Unidos llevando las cargas directamente a frente de combate. O sea, fue una operación también bastante exitosa y que demostró la capacidad de carga que tenía en ese momento y de transporte estratégico que tenía Estados Unidos y las pequeñas deficiencias que tenía, que además subsanaron. Así que en ese caso fue un éxito total y prácticamente pues convierte a Estados Unidos en esa gran potencia estratégica que es hoy día, que es capaz de proyectar todo su poder aéreo, todo su poder terrestre a cualquier lugar del mundo, como hemos visto tantas veces. Que no solamente hay que querer, sino además poder, es decir, que yo quiero claro. Darles, pero otra cosa es que pueda. Claro, a ver si les alcanzo. Claro, dijeron, bueno, esta es la única influencia que vamos a tener en Oriente Medio y no nos interesa perderla. Bueno, pues apoyan a Israel. Exactamente. Y fíjate, veo cierto paralelismo con lo que pasa en Ucrania. Es decir, bueno, pues no le voy a dar hombres, pero le voy a dar material ahí a casco porro. Exactamente, sí. Es eso, el saber que tienes un aliado confiable que está luchando y que va a luchar y que tú simplemente dotándole de los medios y que necesita, te va incluso a llevar a la victoria. O sea, como hizo Israel, que claro, tú lo que pasa es que simplemente suministrando, que al final el costo es muy pequeño para los beneficios geoestratégicos que tienes en este caso. Pero claro, suministrando el armamento vas a tener un ejército que está luchando y que te está beneficiando a ti, ¿no? Como gran potencia, pues claro, para Estados Unidos son operaciones que además he intentado en otros momentos de la historia llevar a cabo, pero no ha tenido ese tipo de aliados tan confiables. Con Ucrania lo está teniendo. Claro, la clave de la guerra de Ucrania es que Ucrania ha respondido. Eso se vio en los primeros 3 semanas de guerra. Si aguantaba ahí, es que iba a aguantar y claro, está respondiendo. Sí, entonces, sí. Ahora mismo es un socio occidental totalmente confiable y le van a dar lo que necesite, siempre en la medida que digamos, las grandes potencias crean que pueden perjudicar a Rusia, ¿no? O sea, porque siempre va a haber ahí con el freno puesto. Yo, como digo, yo es una guerra con el freno puesto. Sí, no van a ir a más, por cierto. Sí, sí, sí, exactamente. Mira, como le llaman ahora, guerras proxy. Sí, proxy, o sea, se está ejerciendo como un ejército proxy el ucraniano, totalmente. Pero ya te digo, cada vez está más integrado. Cuando dicen lo de la OTAN y tal, yo creo que el ejército ucraniano, si no está ya casi al 100%, un porcentaje muy alto de ese ejército ya está prácticamente con doctrinas OTAN, con armamento OTAN y conoce todos los parámetros OTAN porque lo están entrenando en la OTAN. O sea, en países como España, Gran Bretaña, Francia y demás, hay muchísimas tropas ucranianas que están siendo entrenadas y que están combatiendo ahí con esas doctrinas. Pero bueno, no nos metamos en guerras que todavía no han pasado, todavía no duda ningún puente aéreo importante. Pero ahora sí que tenemos otro puente aéreo, ¿verdad? Exactamente. Tenemos un puente aéreo muy tierno. Sí, sí, tierno y dramático, sí, pero, sí. Pero curioso. Porque hemos ido al Yom Kippur, pero ahora vamos a la guerra de Vietnam. Decimos, ¿por qué vamos al Yom Kippur si es en el año 73 y no a la guerra de Vietnam? Porque la guerra de Vietnam dura mucho. Dura hasta el año 75. Y es que vamos a este año porque estamos en cuando Vietnam del Sur está a punto de desaparecer como nación, Vietnam está a punto de reunificarse, Estados Unidos, después de una guerra bastante traumática, está saliendo poco a poco de Vietnam y saben que Vietnam del Sur tiene los días contados. Así que desde la Casa Blanca se decide lanzar una operación, la operación Baby Lift. O sea, tiene ese nombre, como dices tú, tan tierno. Si vemos imágenes de esta operación, son imágenes muy, muy curiosas, ¿no? Porque es la evacuación de los bebés huérfanos de Vietnam. Vemos un montón de niños, de cunitas, en los aviones y demás. Bueno, en marzo de 1975 cae Da Nang, una de las ciudades más importantes de Vietnam del Sur, y Saigón está bajo bombardeo. Así que el 3 de abril del año 75, Gerald Ford, el presidente en aquel momento de Estados Unidos, anuncia la evacuación de todos los huérfanos que había en Vietnam hacia Estados Unidos y otros países aliados. Y vuelve a lanzar a la flota estratégica de aquel momento de los C-5 Galaxy y los Starlighter. Ese era el caballo de batalla que iba a todas esas situaciones críticas, aquellos lugares donde se necesitaba en aquel momento Estados Unidos pues intervenir. Hemos visto que Nickel Grass, la operación anterior, era una operación de suministros y aquí estamos viendo una operación de evacuación, ¿no? Lo que hemos estado viendo a lo largo de la historia de los puentes aéreos en todo momento, que muchas veces sirven tanto para una cosa como para otra. Así que estos vuelos se inician en abril del 75 y continúan pues, prácticamente hasta que el aeropuerto de Tan Son Nhut en Saigón está bajo la artillería norvietnamita. Y bajo los ataques del Vietcong. O sea, hasta el último segundo se estuvieron sacando todos los niños que se pudieran. Estos niños volaban en los C-105, en los C-5 y en los C-141 desde Vietnam hasta Filipinas y ahí eran transferidos a vuelos charter hacia los países de acogida donde ya familias previamente informadas y previamente apuntadas pues los adoptaban. Hay una pequeña controversia con estos vuelos, porque claro, tú lo ves y dices, jo, que es una operación súper humanitaria, ¿no? Un montón de niños, bebés, huérfanos, que son sacados y son llevados a una vida mejor, ¿no? Una vida lejos de esa guerra, de esos combates que han vivido. Y es que parece ser que muchos de estos niños, aparte de ser huérfanos y tal, que habían perdido a sus familias y tal, eran hijos de soldados norteamericanos y mujeres vietnamitas. Los norteamericanos llevan mucho tiempo en Vietnam y muchos de estos niños pues pudieron ser perfectamente sus vástagos. Así que los sacaron del país, al final no dejan de ser de los suyos y los llevaron pues a una vida, ¿no? Con unos, por lo menos para tener unos padres en otros lugares. Así que entre el 3 y el 26 de abril de 1975, que fue el último vuelo que salió de Vietnam del Sur, se evacuaron más de 3.300 bebés en esta operación. Esta es la parte así más bonita, pero tiene una parte bastante dramática. Y esta parte dramática es el accidente del 4 de abril de 1975 del C-5 Galaxy que efectuó la primera misión de Baby Leaf, o sea, la primera misión donde sacaban a los niños. Y es que este avión, cuando despegó de Saigón, cuando se estaba elevando, tuvo un fallo en las cerraduras de la puerta trasera y hubo una descompresión explosiva. Y al intentar realizar un aterrizaje de emergencia en Saigón otra vez, no pudo. O sea, están todos los sistemas dañados, los pilotos empezaron a romperse los brazos intentando controlar el avión. El C-5 es gigantesco, es un avión enorme. Pero no era posible, o sea, la descompresión explosiva había dañado bastante de los sistemas de control y el avión acaba tocando suelo en un arrozal, los pilotos lo vuelven a elevar, pero finalmente choca contra un dique y se parte en cuatro pedazos. De las 314 personas que van a bordo, hay un gran número de muertos, entre ellos 78 niños, 35 empleados de la oficina del agregado de defensa y 11 miembros del personal de la Fuerza Aérea. Es una tragedia bestial. Aún así, hubo 176 sobrevivientes. Cuando se investiga el accidente, lo que se deduce es que fue culpa de un mal mantenimiento. Estamos hablando de la Fuerza Aérea Norteamericana en el año 75, Vietnam, estaban saliendo de allí, los aviones que llevaban mucha tralla. No estaban para mantenerlo, básicamente. Estaban a sacar. La Fuerza Aérea estaba en un momento crítico, o sea, en el mantenimiento. Sabían muchas de las doctrinas que se tenían que llevar a cabo, no se hicieron. Y claro, el tema es que sobre repuestos en mal estado. Y al final, pues fueron condecorados los pilotos por el salvar a tantas personas cuando podía haberse el avión ido al suelo directamente y haber fallecido todos. De todas maneras, fue una tragedia considerable, sobre todo con las características de este vuelo, ¿no? De un vuelo cargado de niños. Que perecieron 78 de ellos, pero bueno, hubo 176 sobrevivientes. También como curiosidad, este vuelo tuvo el mayor número de fallecidos de agencias de seguridad del gobierno hasta el 11S, cuando fue atacado el Pentágono. Iban bastantes agencias de seguridad en estos vuelos, o sea que ya estamos viendo como en los momentos finales de abandono de Vietnam, por ahí se están moviendo muchas más cosas de las que parecen. Estaban ahí muchas agencias implicadas y demás. Pero bueno, el quedarnos con eso, que fue una tragedia terrorífica y además la zona donde cayó el avión había habido previamente, los días anteriores, choques con el Vietcong, fue muy complicado el acceso, o sea, las fotos que se ven, pues esos, todos esos helicópteros, ¿no? De los típicos helicópteros, los Iroquois y demás, los Chinook, pues ahí aterrizando y ayudando en lo que se puede. Pero bueno, una tragedia considerable en esta operación, pero bueno, muchos de los niños al final fueron sacados, e incluso en Estados Unidos hay una asociación de todos esos niños, ¿no? que vinieron en su momento de Vietnam y que bueno, pues en esta operación les sacaron de allí y tienen unas vidas en su mayoría felices. Pues sí, y eso que Vietnam, bueno, pues ha progresado mucho, pero bueno, quién sabe lo que venía detrás, ¿no? En fin, todo el mundo corrió. Hombre, cuando se cambia de régimen, ya te digo yo que los que están en el lado perdedor, sea cual sea, no... No le va a ir bien. Está claro. No le va a ir bien. Así que bueno, por lo menos ya te digo, muchos de estos niños seguramente fueran hijos de soldados norteamericanos y no iban a tener una vida muy feliz en Vietnam. Pero bueno, cosas que pasan. Pues, la tragedia de la guerra. Es lo normal, en fin. Pues vamos a pasar a un último, pero que nos suena un montón. Pues sí, porque como quien dice, fue hace dos días, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Pues sí, vamos a hablar de la evacuación de Kabul. La evacuación de Kabul del año 2021. La verdad es que parece que fue hace nada, pero es que a partir de esta evacuación, si te das cuenta, y voy a comentarlo como epílogo final, ¿no? Como punto final, todas las cosas que han pasado, ¿verdad? De todo. Es que esto puede parecer, fíjate, además, por un poco por lo caótico que fue, o por lo menos lo que aparenta ser, se convirtió en como hay gente que dice, y no me parece que sea una cosa descabellada, que esto fue lo que dio pie a que Putin dijera, oye, esto es tan mal, se están retirando, vamos a... Sí, acabas de hacerme el spoiler a mi epílogo final. Pero sí, yo tengo la teoría y es muy fundada, bueno, de que esto fue lo que cambió. Varias personas, ¿eh? O sea... Sí, tiene toda la pinta, simplemente por las fechas en las que fue, la imagen que se dio y en la característica de lo que ocurrió aquí, porque estamos hablando del cierre de una época, estamos hablando de 2021, está cerrando la época que empezó en 2001, con los atentados de las Torres Gemelas, la llamada guerra contra el terrorismo, la evacuación de Kabul, cierra ese episodio. Y esto fue en agosto de 2021. En ese mismo año, entre septiembre y noviembre, las tropas rusas empezaron a concentrarse en las fronteras de Ucrania y dieron paso a la siguiente época que estamos viviendo ahora. Los conflictos, la vuelta de los conflictos de postsoviéticos, del espacio postsoviético. Así que sí que tiene mucho que ver. Pero bueno, ya lo diré en mi epílogo. Bueno, vamos a hablar un poco de esta evacuación que a grandes rasgos pues empieza el 12 de agosto con la caída de Herat, en la que todos los pasos fronterizos de Afganistán quedan en manos de los talibanes y prácticamente el Afganistán que habían estado creando los aliados occidentales, las potencias occidentales, pues como una especie de estado embrionario, ¿no? Pues con unos derechos, un sistema pues más occidentalizado, pues se viene abajo, no tiene capacidad para funcionar como Estado. Y entre el 15 y 16 de agosto los talibanes entran en la misma ciudad de Kabul. Las legaciones diplomáticas occidentales comienzan a evacuar, la población afgana, mucha de ellas, sobre todo en la ciudad de Kabul, que habían estado muy implicadas pues, con esa occidentalización, eran casi 20 años, ¿no?, de presencia occidental. Muchos habían trabajado con ellos, tenían pues, ciertas expectativas de que su país siguiera esa vía, pues entran en pánico y se dirigen al aeropuerto, que es la única vía de salida de Afganistán en aquel momento. El aeropuerto es invadido por una multitud de personas que empiezan a intentar subir a cualquier avión que hay que pueda salir de allí y que les pueda llevar. Comienzan a subirse a los transportes C-17, o sea, esas imágenes que todos hemos visto de los aviones rodando por la pista con una masa humana de gente alrededor y muchos de ellos subidos en las góndolas del tren de aterrizaje creyendo que aquello como si fuera, no sé, un tren y que se pueden subir ahí y pueden llegar a su destino. Sí, sí, y después veía las imágenes y que caían, claro. Exactamente, porque veías cómo el avión, a pesar de todo, tenía que despegar, o sea, tenía la orden de despegar, salía, despegaba, por la pista con un montón de gente racimada en esas góndolas que según iban subiendo iban cayendo, o sea, que la cara de los que están debajo era tremenda, o sea, era una situación que yo no me lo podía creer. Yo cuando veía esas imágenes digo, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Otras imágenes brutales es que veías como los helicópteros Apache, todavía los Apache que quedaban allí en el aeropuerto de Kabul, se utilizaban como fuerza antidisturbios, o sea, iban rodeando los transportes C-17 súper bajitos, o sea, prácticamente golpeando con las hélices las cabezas de la gente para alejarlos de los transportes, para que no los abordaran. Unas situaciones que eran dantescas. Al final, algunas unidades todavía fieles al gobierno, barra llamarles mercenarios, llámale gente oscura, aparecen por allí y empiezan a poner orden en el aeropuerto. Gente oscura, vamos, como el Blackwater y toda esta gente. No, eran afganos, eran fuerzas afganas, pero digamos chungos. Que sí, o sea, no... A lo mejor señores porque, de la guerra y cosas de estas, sí. Sí, o sea, te hago un trato contigo, trae 20 para acá y entran allí digamos, con las pick-up, con medios motorizados y ahí pusieron orden a sangre y fuego, empezaron a ordenar el aeropuerto, sacaron a la gente de las pistas, de las terminales y bueno, hasta que ya el gobierno de Estados Unidos entró en emergencia diciendo, ¿qué está pasando? O sea, porque están mandando unidades a evacuar a alegaciones diplomáticas, a su gente, y están siendo abordadas. O sea, las imágenes eran tremendas. Así que el gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con los talibanes para permitir que los talibanes permitieran vuelos hasta el día 31 de agosto, que es ese famoso plazo donde todas las naciones empezaron a mandar aviones, entre ellas España, a Kabul, para sacar a todas aquellas personas que habían colaborado con Occidente y que cuando llegaran los talibanes, pues están prácticamente condenadas a muerte. Empieza a haber pues vuelos que hasta arriba de gente, o sea, la gente apiñada. Hay un vuelo de un C-17 que sale de Kabul con 800 refugiados. O sea, una cosa tremenda. O sea, ya las tablas de peso ni nada. Yo creo que ese es un récord. Pues no sé si ese, pero ha habido vuelos de estos en puentes aéreos. Lo que pasa es que no estoy hablando de ellos, de estos que se hicieron de la India en su momento, o algún puente aéreo de israelíes con etíopes y tal, donde también tuvieron que bastante gente, ¿eh? No sé si hubo récord. Estos 800 refugiados los he encontrado en varias fuentes, no sé hasta qué punto es correcto, porque claro, todavía se está generando mucha de la documentación para estos sucesos. O sea, yo he consultado algo en la revista de aeronáutica, astronáutica, del Ejército del Aire Español, que hablan sobre todo pues eso, de técnico, de cómo se hizo el despliegue y demás, pero todavía mucha de esto se tiene que escribir, la literatura, y se tiene que documentar muchísimo y ordenar, ¿eh? Porque como decimos, se hace dos días realmente, y para mí es un suceso tremendo, por muchas cosas que pasaron, muchos rumores que ocurrieron, muchas cosas que yo doy porque sí que ocurrieron, pero claro, no están todavía confirmadas oficialmente, o no hay una documentación que las respalde correctas, pero bueno. Hay un gran esfuerzo por parte de todos aquellos países que habían estado en la coalición para evacuar al personal que había trabajado con ellos. Por ejemplo, España manda los A400M. Los A400M prácticamente eran nuevos en el Ejército del Aire, o sea, llevaban nada alistados. Y de pronto se encuentran en misiones de este tipo. De hecho, el A400M es curioso porque llega en el momento idóneo, porque desde que entra alistado en el Ejército del Aire, empieza a hacer misiones importantísimas. Por ejemplo, cuando la pandemia, fueron los aviones que fueron a por las máquinas de mascarillas, o sea, todas esas misiones importantes para traer los primeros alijos sanitarios de primera necesidad, fueron los A400M, que tenían esa capacidad para llegar hasta China con un par de repostajes. También los vimos cuando el volcán de La Palma, para llevar maquinaria y demás, y los vemos aquí en Afganistán, o sea que es un avión que llega en el momento preciso, el A400M, para el Ejército del Aire Español. Bueno, aparte de España, pues Francia, Alemania, un montón de países están implicados en esta evacuación. Y vemos imágenes impactantes, vemos esos A400M, creo que eran franceses, lanzando chaff, mientras los chaff que son bengalas, mientras despegan del aeropuerto, por si acaso les atacan con algún dispositivo antiaéreo. Sí, que si lo has visto en la peli de Top Gun, ¿no? Top Gun, está a la orden del día. Sí, sí, sí. Vemos imágenes como aquella de que se te encoge el corazón, ¿no? De los colaboradores afganos españoles con cintas rojas, agitándolas cuando son sacados por ahí. Prácticamente lo sacan corriendo, vamos a entrar aquí. O sea, ese momento estás en la más absoluta de las letrinas de la vida fuera de la base y ves la salvación, ¿no? Cuando cogen a esas familias enteras, las van metiendo, agarrando a los niños, les dan un bote de agua, venga, vamos, españoles, vamos. O sea, son imágenes que impactan muchísimo. Digo las españolas porque son las que más nos llegan a nosotros. Luego también imágenes de esas madres afganas pasando a los bebés por encima de las vallas que se las daban a chicas marines. Y también hay las caras de las chicas marines de los chavales que flipando con el bebé en brazos, ¿sabes? Que se les rompía todo. Y dices, ¿pero qué me estás dando el bebé, tía? O sea, es como... O sea, eran situaciones increíbles. O sea, de en plan de que se salve quien pueda, de mira lo que nos espera aquí, por lo menos que mi bebé salga de estas. Sí, sí. Y situaciones, imágenes, además, que ya era una época donde prácticamente está todo documentado en imágenes. También se habla, por eso hablaba mucho de estas cosas, habría que documentarles, de operaciones encubiertas para entrar en Kabul por las alcantarillas y sacar a gente que estaba atrapada en la ciudad y llevarles al aeropuerto. Incluso habla que los geos españoles estuvieron en algunas de esas operaciones. Cosas muy locas, ¿no? O sea, estamos hablando de esa situación. Yo creo que eso va a salir. Exactamente. O sea, hombre, todo eso con el tiempo será viendo. Estamos hablando, claro, ¿qué es la sensación que estaba dando? La sensación que nos está dando a nosotros desde España y en el mundo. Occidente se está desmoronando, está retrocediendo. Pero es que la imagen también es que Occidente tiene la capacidad para coger a toda esa gente y sacarla de allí. Occidente deja Afganistán por una cuestión de dinero. Es así, o sea, es así de duro y tal. No quería seguir gastando dinero. No veía rentable. El gobierno afgano que se había creado era corrupto hasta la médula. El gobierno afgano se tiene que encargar ya de sus cosas. Sí. Y ya está. Exactamente, pues como pasó con Vietnam del Sur con Estados Unidos. Y como no pudieron con ello, pues se vinieron abajo, es que es lo mismo. Exactamente. Y con lo que pasó en Irak también, ojo. Sí, sí, claro, cuando no puedes, pues tienes que luchar, o sea, es así, o sea, si no puedes por ti mismo, Occidente al final dice, pues te corto el grifo y salgo de aquí por patas. La mañana del 26 de agosto de 2021, en la puerta de la abadía, uno de los accesos al aeropuerto de Kabul, se produjeron dos explosiones y en ellas murieron 183 personas y entre ellos 13 soldados americanos. Eso ya fue el punto final. Sabían que en algún momento el ISIS iba a actuar. Ojo, el ISIS no solo es talibanes, ¿vale? O sea, aquí es como ya nos metemos en un mundo muy... De hecho, son, vamos a decirle un poco que son un poco rivales. Sí. O sea, porque los talibanes se llevan mejor con Al-Qaeda, por ejemplo, y el ISIS son otra cosa. Sí, los talibanes, de hecho, yo llegué a escuchar que los talibanes en su momento, en el año 2001, llegaron incluso a pensar, bueno, vamos a darle a los americanos a Bin Laden, ¿no? Lo que pasa es que, no sé, lo típico de las lealtades tribales, pues al final no lo hicieron y por eso entró allí Estados Unidos. Pero vamos, que los talibanes todo este tiempo en Afganistán lo único que permanecieron es escondidos en segundo plano, esperando su momento, que es lo que han hecho. No nos creamos tampoco que es un gran ejército, ni es una parte de la población afgana considerable. Debe ser una fuerza de unos 30.000 pavos, que en el año 2001 pero eso eran sí que deben pastores ir... de cabras. Sí. Pero tienen claro lo que quieren. Sí, sí. Eran en el año 2001 eran una banda de pastores de cabras que odiaban la tecnología y en el año 2021 eran una banda de pastores de cabras tiktokers. O sea, eso es el único cambio que han tenido. O sea, así que... Que nada, y al final pues se quedaron con el gobierno de Afganistán. Al final los tíos, pues, y Afganistán ahora mismo tiene que volver a luchar para conseguir su, no sé, ser un país viable. O sea, es un país con una tragedia constante y tampoco vamos a entrar en ella. Pero bueno, al final de la evacuación de Kabul se calcula que los aviones de la coalición lograron sacar a más de 120.000 personas. Y como epílogo, lo que hablábamos al principio de esta cosa. Oye, que te voy a, antes de que termines con el epílogo, que has dicho, esto es una cosa que no tiene solución, o sea, que no, es un país casi sin solución, pero es que ha sido así de toda la vida, ¿no? Ha venido a decir, bueno, pues el que quiere interesarse, en el Istocas 38, Alejandro y Afganistán, fíjate, historia antigua, pues se ve las dificultades que tuvo Alejandro para tomar... Bueno, para conquistar esta zona, Afganistán. Y en el 147, listo, 147, pues se habla de la geopolítica y Afganistán y la problemática. Ahí se trata en profundidad la problemática de Afganistán en general. Y es que es una cosa muy loca. Meterse ahí es una locura. Es que Afganistán le pasa, es con Palestina, uno de los lugares que se definen como Axis Mundis, ¿no? Uno de los ejes del mundo. Palestina es el eje que une prácticamente África, Asia y Europa, y Afganistán es el eje que une el mundo del sur de Asia con el norte de Asia. Es donde convergen todas las grandes cordilleras que llegan prácticamente desde Turquía, con las que llegan desde China y convergen ahí, en ese punto, ¿no? Entonces es el paso natural entre el mundo del norte de la estepa, ¿no? De los pueblos túrquicos con el mundo del sur. El sur de la India, estamos con los Pakistán, que ya sería el Valle del Indo y demás. Entonces es otro Axis Mundi que está habitado pues por tribus y demás y que siempre ha sido un lugar pues de contacto y un lugar que va a ser eso, es un lugar de tensión. O sea, están destinados a serlo por la geografía. Son lugares prisioneros de su geografía, es que es así. Y no es que tengan sodio, es que es muy complicado. Van a ser siempre desestabilizados, si no es desde dentro, desde fuera. Así que por eso lo de no tiene soluciones, por eso es que son prisioneros de la geografía. No tienen otro sentido la cosa. Pero bueno, hablando del epílogo, toda esta imagen de estos aviones despegando con centenares de refugiados, todo lo que está ocurriendo en Kabul, esa retirada, ese final de una época. Estamos hablando del final de la época, podríamos definirla como la época americana, ¿no? O sea, desde ese 2001 hasta este 2021, donde Estados Unidos había entrado en cualquier país, había podido hacer lo que se había proyectado todo su poder por el mundo sin que nadie le opusiera nada. Este era su final, o sea, el final. Ya se había salido de Irak, iba a salir de Afganistán, se acababa. Se acababa todo. Estados Unidos estaba viviendo unas tensiones políticas tremendas. Y un señor, sentado desde su asiento ahí en el Kremlin de Moscú, bebiéndose un vodka, lo estaba viendo. Lo estaba viendo, como todos lo estamos viendo. Y decía, ¿y si de verdad este es el momento? Es el momento perfecto. Mi archienemigo, está en un momento de tensión tremendo, ha habido una plaga mundial. ¿Por qué no cambiamos el orden de las cosas? Y estamos en agosto de 2021 y lo hemos dicho. Desde septiembre hasta noviembre, diciembre de 2021, empiezan a acumular tropas los rusos en la frontera ucraniana y empieza a crearse otro foco de tensión. La historia y la geopolítica mundial cambia en este momento. Aunque es una historia inacabada. Sí, sí. Exacto, nos quedamos aquí. Es una historia inacabada, pero... también te digo una cosa. La gente se vuelve vieja y bueno, y dice, bueno, la vida son 2 días. Entonces dice, bueno, ¿y si este es el momento? A lo mejor no lo era, pero claro, ocasiones quedan pocas. Eres como todo. O sea, al final, una cosa que hemos visto en toda esta historia de los puentes aéreos es que muchas veces son a base de faroles, a base del momento, de saber qué es lo que tengo y hasta dónde puedo llegar. A veces lo sabes, a veces te pasas de frenada, a veces aprendes, a veces no. A veces tus capacidades las optimizas, otras veces no. Pues esto es como todo, es el momento. ¿Y si hubiera pasado? ¿Y si mi acción hubiera tenido éxito? ¿Y si las 3 primeras semanas logro mi objetivo, que hubiera cambiado el mundo? Lo que pasa es que nunca puedes contar con que el otro se comporte como tú piensas. Y el otro no me refiero tanto, creo, sino a la Unión Europea y a Estados Unidos. Que en la guerra de Ucrania se comportaron como Rusia y mucha gente, porque hay que entender también el contexto. No es que Rusia fuera ciega, Rusia ha estado invirtiendo muchísimo dinero y ha estado moviéndose muchísimo a niveles, digamos, de políticos occidentales, financiando partidos políticos y fuerzas políticas para desestabilizar Occidente y movimientos culturales que vemos hoy día que no tienen ningún sentido, pero que los hace para... Y eso están muchos financiados por Rusia y por otros países o por otros entornos enemigos de Occidente para desestabilizarla. O sea, y son además movimientos culturales y políticos total y diametralmente opuestos a los que ellos defienden, pero los financian para desestabilizar Occidente y por eso Rusia tenía una percepción de Occidente que no era. Y se vio con esa sorpresa de que se la ha enfrentado, sobre todo Europa. Hay que decirlo, muy capitaneada y muy llevada adelante por los países del este europeo, pero las grandes economías europeas han ido detrás. Pues ahí estamos, como estamos metidos en la Unión Europea, pues hay cosas que... Vamos juntos, ¿no? Está clarísimo. Hombre. Entonces, si no tendría sentido, claro. Las alianzas están para cumplirlas. Entonces estamos en esas. Bueno, pues David, lo dejamos ahí, esa reflexión, ¿vale? Esa reflexión. Esa es. Bueno, y tocas cortito un poco de hablar de diferentes puntos, diferentes momentos de lo que ha sido los puentes aéreos, ¿no? En la historia. Una cosa sintética. Sí, señor. Bueno, y bibliografía, me imagino que habrás pillado de aquí, de allá y de más allá, ¿no? Pues sí, básicamente he estado navegando por internet. Cierto, al final bibliografía, todo esto se encuentra. Bibliografía que viene de manos de Ediciones Salamina. Pero vamos, buscado, como tú dices, oye, me interesa este tema, pues cojo de aquí y tal. Y de aquí, este artículo es insuficiente, vamos a ampliar por otro lado. Y... Sí, o sea, básicamente, por ejemplo, para saber un poco de información sobre el puente aéreo de India-China, la famosa joroba, básicamente con la estructura del artículo que hay en inglés en la Wikipedia, he ido sacando pues distinta información de las tipologías de aviones o de personajes que hubieran participado y los datos y demás. Eso lo he hecho en casi todos los puentes aéreos que he ido viendo. Y simplemente añadir que en la evacuación de Kabul sí que hay un documental en HBO, creo que es, que se llama Kabul y que es espectacular porque habla de esta evacuación aérea y con unas imágenes y testimonios de la gente que estuvo allí, de cómo lo vio, cómo lo vivió, incluso imágenes que es increíble y muy impactante de los drones. Como vemos ahora muchas imágenes de drones en la guerra de Ucrania, uh-huh. Las imágenes de drones que estaba grabando en ese momento, que tenía en ese momento acceso el mando norteamericano, por ejemplo, los momentos de los atentados, los momentos del asalto al aeropuerto, que claro, han tenido acceso en ese documental y es bastante, bastante bueno. O sea, a mí me pareció muy impactante y te resume muy bien lo que ocurrió en ese aeropuerto y la tragedia que fue. Y al final, sobre todo, fíjate, que yo de esas cosas, tanto del punto de vista humano, no sé, no, nunca las... O sea, no es a lo mejor lo que más me interese, ¿no? La emocionalidad, la emoción fácil, ¿no? Por así decirlo. Pero aquí te llega porque es que lo ves muy claro, ¿sabes? La situación de fuera de control totalmente que había. No había ninguna manera de... No había una salida de ahí. O sea, era una ratonera y salieron lo mejor que pudieron y claro, todo eso, la sensación que dio fue tremenda. Bueno, pues nada, sin más nos vamos a despedir, ¿verdad, David? Pues nada, sí, otro sí. Histocast, ¿no? Otro más. Bueno, ya sabes que tenemos que dar las gracias a los héroes de las Termópilas, José Ángel y NGNG. Y por supuesto a todos los mecenas, ¿no? Estos héroes de las Termópilas pues nos han producido este programa, pero hay que decir que nos ayuda esto, los oyentes, con el boca a boca y por supuesto el resto de mecenas que, bueno, pues nos sustentan económicamente. Así que, bueno, pues estamos aquí con otro más y, bueno, a lo mejor se les ocurre más puentes aéreos, pero de otra manera, yo que sé, puentes marítimos o algo así, no sé. No, es verdad, o sea, hay todo tipo. Si es que además he ido... pues un poco más representativos, o a lo mejor me han llamado a mí la atención, pero hay muchísimos. Hablamos de la guerra de Vietnam, pero por ejemplo la salida escopeta de Saigón también es tremenda. Lo veremos. Puentes humanitarios, puentes, es que de todo, hay todo tipo de este tipo de acciones, así que... O escapes en el último momento, de esos de película. Hombre, también, y los hay además en ferrocarril, en camión, en todo lo que quieras, sí, en avión, de todas maneras. En Tansiskaya, por ejemplo, de Stalingrado, que veíamos, ahí salieron, vamos, con los tanques disparándoles. Sí, tal cual. En fin, pues nada, David, que muchas gracias, ya sabéis que a David lo podéis encontrar como @DavidNagan en Twitter. Y el que les habla, Goyix, _Salduero, también en Twitter. Y nada, que estamos en todas las redes sociales, habidas y por haber. Y que nuestra página web, que es lo que tenéis que tener en cuenta, porque ahí encontraréis toda la información, es histocast.com. Y sin más, ¡hala! ¡A despedirse! ¡Chao, chao! ¡Agur! ¡Semper fidelis!